Sí, vamos a empezar ya, así, sin más, pidiendo disculpas, porque este programa, que es el 2, tenía que ser el 3. Vale. 2, 3. Este es el 2. Este es el 2, pero tiene que ser el 3. Vale. Aquí hacemos periodismo al pie de la calle. La actualidad. La gente quiere saber. Quiere de saber. Está ansioso de información. Pues mira, pensé que era tu maquinillo. No. Después de todo, la metanfetamina. Yo tengo un problema muy serio con esto, porque soy solo con esto. Con esto, sí. Se me ve. Me dejó loquísimo. Un euro. Mira por la lasaña comprando cerveza por las noches. Lo del cementerio. Apocalipsis zombie en el viernes. Pues efectivamente, loquito, esto no era más que una cortina de humo para desearte un cumpleaños feliz. Pero hijo de puta, en directo y junto con la audiencia. ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué pasa, Michael? Felicidades, felicidades. Hay que decir, me acaban de traer una tarta helada que tiene una pinta estupenda. La madre que os parió. Obviamente, me hace puto condensador de flujo de mierda que me da miedo. Mandamos gente. ¿Vale? Luego tenemos la batería habitual de Bilbo. Yo, oye, que a ver si lo hacemos. Hay una careta. Sí, estoy trabajando de ella. La careta para Bilbo. Venga, gritas un gatito. Es medio coquito. Y punto, ¿no? Efectivamente. No, ojo, que antes de empezar el programa me gustaría hacer una cosa. Quiero mandar un saludo a alguien muy especial. ¿Me dejáis? Venga, venga, ¿sí? Tira, anda. Bueno, a ver, vamos a esto. Voy a ponerle música primero. ¿Vas a cantar? No. Música. Pero hay que darle música. Es que ¿Es musical? Es que es un saludo con música. Ojo. Quiero mandar un saludo al nuevo líder del mundo, Donald Trump, al que le deseamos mucha suerte en su legislatura y que traiga una nueva era en los Estados Unidos donde salgan películas de acción decentes como en las de la era Reagan. ¿Eh? Porque si algo bueno podía salir de que este señor sea presidente, que surjan nuevos héroes de acción conservadores, tíos fachas que no tengan miedo a defender su derecho a portar armas. Yo quiero que hagan películas así, como Dios manda. Quiero una película como Cobra, no un remake con un niñato. Quiero Cobra, quiero cine de acción como Desaparecido en Combate. Quiero héroes que sangren, no que suden colonia. Quiero que digan frases chulas antes de liarse a tiros con todo el mundo. Y quiero cine de acción para mayores de 18 años. 18 años, sí, joder, ese es el mundo en el que quiero vivir. Más Stallones y Chuck Norris necesitamos. Y menos niñatos que salgan de Crepúsculo, joder. Ojalá esto cambie, en fin. Bienvenido sea tu reinado de terror, Donald Trump. Welcome, Mr. President. No sé si alguno tiene algo más que decir. Estás lo dudo. ¿Estás ya? O sea, tranquilo. Es como cuando si te toca un hombre y te gusta. O sea, me estás haciendo replantearme cosas. No sé, es como, pero si no, pero sí, es verdad, pero no. ¿Empezamos ya? Por favor. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Había que dejarlo sentir un poquito más, ¿eh? Hola, y muy buenas a todos. Esto es la casa de mi hermano. Este es el programa número 3, esta vez sí, de la... Tres, que no cuatro. No empecemos. Vale, ¿eh? Vale. No empecemos. Bueno, este es el programa número 3 de la cuarta temporada. Aquí estamos, un programa más, encantados de que estéis ahí al otro lado y de pasar un rato divertido con vosotros. En el programa de hoy vamos a recuperar el tema que ya anunciamos para el programa 2 y que no pudo ser por temas que ya contamos en el programa anterior. Si no lo sabéis, bueno, pues lo descargáis, que es una descarga más y nos hace... Es un más uno. Nos da gustirrinín. Vamos a hablar de Injustice God Among Us o el God Among Us, como decimos aquí en Usera. Vamos a hablar del cómic, de DC, del videojuego y de su antecedente más directo, el Mortal Kombat versus DC Universe. Estoy tratando de improve my English. Qué bien hablado. ¿Has visto? Qué bien hablado. Vamos a hablar también de la NES Mini, que ya ha llegado a nuestras vidas, en concreto la de Jojo, que fue el que la reservó. El resto están esperando y lo tienen ahí diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? E incluso hay mucho especulador también. Luego hablaremos de eso. Y vamos a tener las noticias más noticiosas del mundo de la cultura popular y alguna historia de interés humano. Vamos a tener también muchas risas, todo esto aquí en la casa de mi hermano, un programa en el que, bueno, si nos va tan bien, es porque apuesta por nosotros, pues bueno, pues, ¿quién tiene que apostar? ¡Go, Hillary, go! ¡For goodness sake, go for it! ¡Don't let Trump win! ¡We are all with you! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la verdad es que este hombre, a quien bendice, o sea, bendice a quien apoya, o sea, es Gafe, Mikel Iceta, contestadme, o gurús de la actualidad política, nacional, internacional, Susana, Jojo, Puni, Víctor, hola, ¿qué tal? Contadme, contadme. Buenas, ¿qué tal? Sí, sí, chau, chau. Posiblemente tenga un índice de acierto acojonante, pero a la inversa, quiero decir. O sea, pues apoyó a Pedro Sánchez y ya tal, ha apoyado a Hillary y ya tal. A lo mejor lo que teníamos que hacer era decirle que... Que apoya al otro. Que no, era claro, como psicológica inversa. Que se pase el PSC al PP. No, hombre, no digas nombres, tío, no. No, no, no digas nombres ni partidos. No, vamos a significarnos. Que a otros, a otros. Que apoye a otros. Que apoye a otros diferentes. Claro. No vaya a ser que la gente opine que somos de tal y no. Que no les escuche a nosotros, que escuche otros podcasts. Que es el bailecillo ese. El bailecillo de Iceta, que es muy... Eso, bueno, antes de nada, mandamos un saludo enorme, como siempre, a Guaz. Ya sabes, hermano, poco a poco, ya queda menos para tenerte aquí con nosotros. Así que vete preparando porque te vamos a mandar trabajo cuando vuelvas. Sí, nos debe un podcast del solo casi. ¿Ya? Sí, sí, sí, un día. Lo que vamos a hacer un día es que cuando ella él esté bien, le vamos a poner la grabadora adelante. Tampoco sé si es buena idea. Además, no es buena idea. Guaz, lo que estás de baja del podcast lo cobras menos, ya lo sabes. Ah, bueno, eso sí. O sea, si algo bueno tiene la reforma laboral es esto, ¿eh? O sea que. Guaz, ya sabes. Ya te has pasado el porcentaje de días, así que. Eso, bueno. ¿A qué habéis dedicado estos días, este último par de semanas en que habéis estado friqueando? Tú lo sabes bien, Moreno, cómo se estaba ahí antes. Nah, ay, tonto, pero dímelo tú. Al GTA. Me gusta oírtelo decir. Atracando, robando y ganando dólares. El GTA ha vuelto en forma de chapa. Sí, señor, el GTA V sigue teniendo un online muy que está muy vivo y hemos estado ahí haciendo... Nos hemos actualizado. Dando golpes. Cafres, que sois unos cafres. Bueno, ya, tú porque como... Tú te lo has comprado también, pero luego no... ¿Sí? Yo es que tengo demasiadas cosas, yo tengo un serio problema con los juegos. Como nada más entrar, le maté... Quita los juegos. Tengo un serio problema. Ay, verdad, por Dios, cuenta esa anécdota, que es buenísima. Es que no sé si es muy radiofónica, pero... Pero cuéntala. Bueno, la puedes estaba describir. Atracando una tienda y ya me estaba riendo porque mientras disparaba, pues pasaste por el medio y te llevaste una toña totalmente que te la ganaste por me la por delante, porque no se pasa por esto es porque no juego al GTA. No se pasa por delante de un arma nunca. Se me la lleva gratis. Y claro, para atracar, para tener el dinero más rápido, tienes que disparar para que el del badulaque te dé la pasta antes. Tú la coges y te piras, te persigue la policía. A todo esto veo que entra un tío con super pintas de hipster en la tienda, que yo pensé que era incluso un penejota, digamos, el juego, ¿no? Un bot. Y digo, mira el pimpín este. Digo, que encima estoy atacando la tienda y entra. Digo, pues toma, y le metí una galleta mientras me iba con la culata por estar muy cerca y lo maté. Y ya mientras te lo contaba por los cascos me empecé a reír. Pero ¿cuál es mi descojone cuando estamos yendo tú y yo en el coche a la fuga? Y dice Víctor, ¿y me matas? Y claro, y ahí encima entendí que era el hipster, era el personaje de Víctor. Que estoy obligado a cambiar la apariencia, espero que ya. Sí, me he puesto una apariencia más repéntica, ¿no? Ya voy con colores luminosos. Tenemos que ir todos como chuloputas, yo os lo he avisado, yo eso distingo a los chuloputas. Iba ahí con mi traje, con mi camisa, tranquilamente y me llevé una hostia gratis. Iba vestido de persona, ¿ves lo que? Yo iba de motero. O sea, yo llevo un motero con un chaleco vaquero sin manga. Y el personaje de Puni iba con su chistera. De hecho. No, va con su chistera, su cara blanca, su chaleco sin manga. Sí, yo pretendo ir como el típico brujo de vudú, pero Susana dice que lo que voy es como un chuluputas. Es que yo creo que hay mucho de eso ahí. No es un juego para ir serio. Así que ahora me compro la chistera roja. Porque ya que... Para cantar más. Pues claro. Buscarme. Por supuesto. Bueno, si alguien quiere decir algo más, si no, vamos directamente a que soltéis el vinagre, que yo sé que estáis muy avinagrados. Hostia, vamos... si es que el programa de hoy puede ser un especial sobre el vinagre, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, pero vamos a poner... Por lo que está ocurriendo antes, claro. Problemas del mundo. Y tenemos varias cosas. Primero tenemos a... Odio a iVox. Odio a iVox porque me ha hecho consumir una cantidad de datos indecente. Porque yo tengo un problema. Yo sin podcast para escuchar en el curro, eso es una tortura. ¿Qué pasa? Yo todas las noches actualizo mi iVox. Ah, mira, todos estos. Me los bajo. ¿Por qué? Porque no tengo la actualización automática, porque me peta el móvil de audios que a lo mejor no quiero escuchar. Total, me bajo unos cuantos programas de podcast que la compresión que hacen, pues a lo mejor ocupa un poquejo, ¿no? Son pelín, unos pelín. Megas ahí ricos. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando escucho el primero que tengo descargado, lo escucho bien, y al cambiar de podcast justo, me dice que el audio no está disponible y se borran todos los audios que tenía descargados. Me los tenía que volver a descargar. Y no solo eso, sino que cuando me lo volví a descargar y estaban a la mitad, se volvían a cancelar. Genial. Muy bien, muy bien. Pues nada, Evox ha hecho que me gaste 10 pavos más en el móvil esta semana porque mega para arriba, mega para abajo. Gracias. Estoy pensando solo en pagar el premium de 99 céntimos al mes para, si me vuelve a pasar, llamar a Facua, a la OCU, cagarme en su puta madre y liarla. Al parecer ha pasado, no solamente te ha pasado a ti con Evox, porque ha habido también quejas con podcasters y oyentes de Evox, interesante. Me cago en Dios. Estos días, ¿eh? Es decir, podcast que de repente Evox les borraba sus podcasts. A mí, por ejemplo, de repente ha habido podcast que se me ha anulado la suscripción, típico de tener suscrito, sí, sí, sí, sí, para que se me actualice lo que tienes tú. A mí se me han borrado. Es decir, he tenido que volver a buscar el podcast y volver a suscribirme. Eso es mi caso, pero ha habido podcast que de repente programas que subían estaban borrados y entonces no entendían qué pasaba. Entonces ha sido Evox, no sé si es que habrán vuelto. Evox siempre con esto dice lo mismo: no, problema de cambio de servidor. Y en plan, en este año habéis cambiado 7 veces ya de servidor. Claro, tío, habéis cambiado cuando cambiaron la imagen de si la página. Ya no es del servidor mi problema, puede ser perfectamente la puta aplicación que está mal optimizada. La aplicación de Evox es una mierda. Desde aquí lo digo. Me cago en Dios. Es mala de cojones. Es pésima, pésima. Pues eso, me cago en Dios. ¿Cuántas veces podemos? Lo has dicho ya muchas veces. Me cago en Dios. Más. No, somos una peli de Tarantino, vamos a marcar también los tags. Sí, que decimos. Sí, no. Vale. Luego, la segunda cosa de la que nos podemos quejar, y así ya. Desde las 6 estábamos aquí, más o menos, y el ordenador se ha puesto a actualizarse a traición. De hecho, el ordenador se puso a actualizar, ya se actualizó ayer por la noche, precisamente para que no dé estos problemas. Bueno, pues, ¿cuál es el porcentaje que lleva ahora mismo? 75%. Y esto desde las 6. Y ahora mismo, desde las 6 que hemos llegado, que son 20. Las 8 menos 20. Muy rico. O sea que muy bien, muy bien. Microsoft, muy bien. ¿Eh? Microsoft. Sobre todo cuando además no te da la opción de saltar. Esto ya además ya fue un problema del primer mundo hace tiempo. Creo que fue el primer problema de esta temporada. Puede ser. Y si no es de hace tiempo. Pero da igual, a mí me suena esto. Me cago en Microsoft. Menos mal que hemos conseguido otro ordenador y hemos podido salir del paso. Y vamos a hacer un 3x1. Susana, recordemos que mientras estábamos grabando el programa anterior, estabas esperando un envío urgente de Amazon, sí, que tenía que llegar por Segur, ¿verdad? Sí, que estaba previsto que llegase aquella tarde, además queríamos haberle hecho una mini entrevista al repartidor. Sí. Ese paquete nunca llegó mientras grabábamos, nos fuimos y tal. ¿Cómo terminó eso? Esto es casi una sección propia, ¿eh? Sí, sí. En Segur. En capítulos. Pues nada, al día siguiente me presencié en la oficina de Segur para liar la parda. Y bueno, pues la lié muy parda porque no me querían dar el paquete, porque estaba en el almacén, pero necesitaba una orden para que me lo diera y no sé qué. El caso que no me puede llevar el paquete el sábado, que no necesitaba. Entonces nada, al final, pues nada, otra queja que puse. Y hasta la semana siguiente, el jueves o así, miércoles o jueves, no me llegó. Era un paquete además que, insistimos, era urgente. Era porque urgente, lo necesitabas para el domingo. Claro, lo necesitaba para el domingo. Y tenía que... No llegó, el domingo nunca llegó. Pasó el domingo y no llegó. Eso pasó, y luego, bueno, no vino entero, le faltaba una parte, un cuaderno aparte que había pedido, y hasta la semana siguiente tampoco llegó. Así que bueno, puto seguro. Servicio Amazon Premium, una puta mierda. Muy rico, y no es la primera vez que oímos hablar de problemas con Segur y Amazon, y hay mucha gente que ha logrado que les envíe con otra compañía. Testimonio. Testimonio. En la semana desde lo ocurrido con Susana y Segur hasta la grabación de hoy, yo también he pedido cosas a Amazon y adivina con quién tuve problemas. Con Segur. ¿Hay alguna manera de que Segur no te lleve las cosas de Amazon? Sí, eso es a dónde iba. Yo ya encabronado, como una mona, decidí actuar y me puse con el chat. Al principio la primera le dije, es que el paquete tenía que llegar hoy. Digo, y me tiene que llegar otro mañana. Digo, pero el de hoy no ha venido. Y estoy viendo que el repartidor va a decir, bueno, como mañana tengo otro y no me da tiempo, mañana le encaje todos los dos. Digo, pero el problema es que pone que los dos están entregados. Digo, y yo no tengo nada. No, pues si usted se imagina que mañana se lo van a dar, no se preocupe, mañana se lo van a dar. Digo, no me estás entendiendo. Digo, yo quiero mi puto paquete hoy, ¿sabes? Digo, porque para algo se paga una membresía y para algo se tienen estas cosas. Sí, yo lo comprendo. Yo lo que puedo hacer es reembolsarle. Digo, no, que no quiero reembolsar nada. Quiero mis cosas. Quiero mis putas mierdas. Digo, que para algo las he pedido. Oye, total, ya hubo un momento en el que la tía me vio tan encendida que tuvo que saltar por la tarjeta y como aceptar lo que yo le dijese. Y le dije, quiero que pongas una orden específica, que mis paquetes no los traes seguro. Y dice, vale, lo pondré como última prioridad. Y digo, no, que no aparezca. O sea, que seguro no sea ni una prioridad. Y dice, vale, vale, no se preocupe. Y después pedí otro paquete y adivinéis quién lo trajo. MRV. Muy bien con ellos. Yo estoy indignado. Indignado estamos con seguro. Por cierto... Se puede. Si queréis, podéis hacer que Amazon no os lo mande por seguro. ¡Sí se puede! Bueno, ¿alguien más? Pequeña victoria. ¿Alguien más? ¿Nos hemos quejado todos? Ya hay una guerra grande de contra Segur por Twitter. Ah, bueno, es verdad, tú volviste a las armas. Sí, sí. Hasta un chaval me informó de que Murcia, él, de que encima de que tuvo todos estos problemas, cuando vino el paquete, el repartidor le hurtó la cara. Una estufa. ¿Cómo? Espera. Sí, le llevó una estufa por envío urgente, al final, le calentó. Pues el chaval como que le robó los albaranes para obligarle a que le subiera el paquete a casa, porque tenía que subírselo arriba y una movida... extraña, no sé muy bien, tampoco voy a expandir todo lo que me contó, pero el caso es que mientras le dijo, vale, te lo subía, y mientras subía, iba el chaval delante, lo tocó en el paquete, soltó el paquete, le dio unas cuantas tollinas, estaba un chaval bastante joven seguramente, que vive con sus padres, ¿sabes? Y de un señor curtido, que mensajero, pues... Un valiente hijo de puta. Pues sí, pues por lo visto... Le dio bien pa'l pelo. O sea, que el repartidor... Sí, a mí el chaval me dijo... Agredió al que tenía que repartir. El chaval le repartió, me dijo, de hecho, textualmente, dice, no salgo a la calle por un motivo concreto. Y ya he tenido calle de sobra para un buen tiempo. O sea, no sé si tendrá agorafobia o alguna cosa así, pero el caso es que... O sea, seguro. Que le llevo varios paquetes al final. Seguro. Bueno, pues nada, ¿ya? Una empresa de Mayweather. Sí. Bueno, pues entonces, ahora sí, ahora que ya hemos soltado toda la bilis, vamos a irnos a escuchar el parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y comenzamos el boletín con la noticia remake de la semana, porque la productora NU, porque estos van de modernos, NU Image y Millennium Films, están trabajando ya en un remake o reboot, o como lo quieran llamar, de Rambo. Llevaría el título de Rambo New Blood, y tan nueva quieren que sea la sangre que no van a contar con Sylvester Stallone. Esto ya de por sí ya da cosica, pero es que, según cuentan, quieren contratar a un actor joven para el papel y que el personaje se asemeje más, ojo a esto, a un James Bond que al John Rambo de toda la vida. ¿Qué pensará el Tito Sly de esto? Que me vuelvan a meter en la nevera. Ya empezaba a dar tumbos eso de la película de Marvel de los inhumanos. E incluso parecía que igual ya pues ni se hacía. Ya ha dejado de parecerlo, porque no, ya no lo van a hacer. Se estrujaron las neuronas al máximo y han decidido que será una serie que esperan que tenga más éxito que Agente Carter o Agentes de S.H.I.E.L.D. Serie con la que estaba directamente relacionada. O bueno, eso trataron, porque ahora la serie en cuestión irá sobre Rayo Negro y su familia. Tal vez la ABC, que es quien también se va a hacer cargo, tomará buena nota de Netflix, que allí las series Marvel sí que están triunfando. Pero debe ser que les quedó el gusanillo de eso de la peli, porque se iban a sacar el primer capítulo doble, a modo de peli, y lo estrenarán en IMAX. En fin, ya veremos cuál es la evolución de todo esto. Al principio todos éramos peces, ¿vale? Que nadábamos en el agua. Y una pareja de peces tuvieron un bebé subnormal. El bebé subnormal era diferente, así que pudo vivir... El bebé subnormal hizo más bebés subnormales. Y un día una cría de pez subnormal salió del mar con sus aletas mutantes y tuvo relaciones anales con una ardilla y nació esto. Una ardilla rana subnormal que más tarde tuvo una cría subnormal que era una rana pez mono. Esa rana pez mono tuvo relaciones anales con un mono. Y ese mono tuvo una cría subnormal que se tiró a otro mono y de ahí venís vosotros. La evolución, ahí está. Los amantes del cine de terror pudieron ver ayer el tráiler de Sam 1. Está dirigida por Christian Albarn, al que conocemos por Expediente 39 o Pandorum, y está protagonizada por Ewan Rion, o al que todos conocemos como el hijo de puta del bastardo de Bolton, de Juego de Tronos. Parece ser que ya ha sido estrenada en Alemania, pero aún no hay fecha de estreno prevista para nuestro país. La historia trata de una tierra futura que ha sido invadida por una raza alienígena y en la que el protagonista está destinado en un búnker, el Sam 1, donde tiene que vigilar a los extraterrestres durante 100 días. Al estilo de otras cintas de este director, se trata de una película de terror claustrofóbica en la que la mente del protagonista le juega malas pasadas, a la par que están pasando cosas chungas de verdad. Sé que esto da bastante miedo me incluyo. Una de esas señales que marcan que la civilización se va a pique es cuando una compañía de videojuegos saca una edición coleccionista sin el juego. La última en sumarse a esta absurda moda es Capcom, que sacará una edición del próximo Resident Evil con una casa de muñecas, un USB con forma de dedo, un libro de ilustraciones, bla bla bla bla bla bla bla, y un DLC con un modo de dificultad extra para un juego que tendrás que pagar aparte. Capcom se une así a esta infame lista en la que están títulos como Battlefield 1, Mirror's Edge Catalyst, Wolfenstein The New Order o el también próximo Mass Effect Andromeda. Oye, Matías, ¿qué opinas de que las ediciones coleccionistas valgan más de 50 euros y vengan sin juego? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ya tenemos un villano confirmado para el nuevo reboot en el cine de Spider-Man en las manos de sus padres, Marvel. Y gracias al acuerdo que alcanzaron con Sony Pictures, Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, ha confirmado a Michael Keaton para la película encarnando a El Buitre, una suerte de jubilado con muchimillones que gracias a su traje puede robar la juventud a sus víctimas. Papel que seguro le queda bien, porque ya le vimos en Birdman cómo le quedaba el traje de hombre pájaro. Esperamos que tenga un buen debut. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, esperaba, no sé, al menos jugar, aunque sea 5 minutos, ¿no? Simplemente por el hecho de ir a la calle. Pero ahora con el descanso me ha dicho Estefano que calentase, pues no sé. Se ha filtrado cuál será la franquicia Marvel que la gente de Telltale Games va a adaptar para su próxima serie de aventuras gráficas por episodios. A The Walking Dead, Regreso al Futuro o Batman se unirá el año que viene Guardianes de la Galaxia. La filtración no ha venido ni de Marvel ni del estudio, sino de la lista de trabajos de la Unión de Dobladores, en la que aparecen fechados para el próximo año tanto la tercera temporada de The Walking Dead como esta primera temporada de Los Guardianes. Ya sabemos cómo las gastan allí en Telltale Games y lo geniales que son todas sus aventuras gráficas, aunque tratándose de Guardianes de la Galaxia, yo solo espero que incluyan una nueva opción a la hora de tomar decisiones durante el juego. ¡Bailar! En el universo hay dos clases de seres. Los que bailan y los que no. Ya lo pillo, sí. Yo soy bailarín y Gamora no. Solo necesitas encontrar a una mujer que sea patética. Como tú. Gracias, Tronco. ¿Necesitas un abrazo? No, no, para nada. Sí. No, si te he dicho que no. No hay de qué. La plataforma de series de HBO está ya muy cerca de implantarse en España y sus primeras ofertas empiezan ya a llegarnos. Por ejemplo, vendrá incluida en los paquetes de oferta de Vodafone y ya sabemos que su precio, el básico al menos, serán unos 8 euros, su primer mes gratis, etc. Un precio muy competitivo para sus rivales directos, Netflix y Yombi, que ya tiemblan ante la llegada de este gigante. Y no es para menos, ya que HBO se está sacando la chorra y golpeando en la mejilla con ella, y ya solo mostrando el catálogo de series, no solo de HBO, con las que podrán contar. Westworld, Juego de Tronos, podrán ir de la mano con The Flash, Supergirl, Predicador... Y claro, con estas expectativas se prevé que la continuación de series como Juego de Tronos en Movistar Plus o Arrow en Netflix se irán a la puta. Lo cierto es que no hay fecha exacta para que tenga lugar todo esto, pero puede ser en cualquier momento. Y HBO no pierde el tiempo, ya ha puesto en su página española un formulario que tras rellenarlo e inscribirte permite ver 2 capítulos exclusivos pertenecientes a su catálogo de series de producción propia de manera gratuita. Estamos deseando ver qué nos traen. ¡Os traigo amor! ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Como está muy de moda la adaptación de videojuegos al cine, ya iba siendo hora de que el gran éxito de los videojuegos, que fue Minecraft, llegara a la gran pantalla. En serio, os preguntaréis, ¿Minecraft da para una peli? Para la peli de su vida, os dirían muchos youtubers. El caso es que para 2019 Warner Bros. Tiene pensado estrenar Minecraft la película, la cual estará protagonizada por Steve Carell, y será el salto a la gran pantalla del protagonista de Colgados en Filadelfia, Rob McElhenney, que además es el guionista de esta película. El argumento podría ser perfectamente las vivencias del propio guionista jugando a Minecraft, aún no se sabe. O también podría ser algo así. Mira lo que te he comprado. Diamantes, son preciosos. Quería darte una sorpresa, y tengo más esperándote. Yo también tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Sharon, ¿a qué cojones viene eso? Lo siento, no he podido resistirme. ¡Por Dios, me has clavado un pico en el cráneo! ¡Uy, sí! Y me he quedado muy a gusto. ¿Ah, sí? Sí. Pues quédate junto al lago, ahora quiero matarte yo. ¿Vale? Madre mía, me has clavado esa espada en toda la cara. Me he quedado súper a gusto. Me toca otra vez. Vale, espera. Siempre he pensado en matarte mientras duermes. ¿Vuelves a la cabaña y te acuestas? Sí, vale, ya voy. ¡Pedazo de vago! ¡Nunca haces nada en casa! ¡Oh, serás puta! ¡Ay, te quiero, Randy! ¡Y yo a ti, cariño! ¡Oh! Karma Flow es un videojuego que lleva un par de años en la plataforma Steam en el apartado Greenlight, en el que la gente puede apoyar títulos indies con menos presupuesto. Desde hace unos meses, este título ya está en el roster de Steam, y lo puede jugar todo el mundo, que lo compre, claro. ¿Y por qué hablamos de él? Porque este videojuego se ha vendido como la primera ópera rock interactiva. La peculiaridad es que los personajes que interactúan con el protagonista, el Karma Keeper, les cuenta sus diálogos cantando, más o menos de esta manera. En el juego y disco, que también saldrá a la venta, están miembros de bandas como Sonata Ártica, Dragon Force, Amarante, Cradle of Filth o Arch Enemy. Aunque a mí el estilo este de Power Metal Sinfónico, la verdad es que me gusta bastante, seguramente a algún miembro del equipo no le tirará tanto y le gustará más el rock sinfónico. ¿No es así, Otto? ¡Toibos! ¡Que viva la Zeppelin! Fuego es lo que gritarían en un quirófano del hospital de la Universidad Médica de Tokio. ¿Se metió fuego un bote de alcohol? ¿Una lupa que calentó una gasa y la quemó? ¡No! Este hecho ocurrido en abril de 2016 y sacado a la luz tras una investigación de lo ocurrido en esa sala, detalla que la paciente, una mujer de 30 años, está siendo sometida a una cirugía en el cuello uterino mediante láser. Y se le cayó un pedo, porque anestesiado se te cae, no te los tira. Y el metano, al entrar en contacto con el haz calorífico del láser, combustionó provocando quemaduras serias en la mujer, lo cual debe haberla hecho caminar una temporada como cuando la infanta Elena pasaba una larga jornada en el club de hípica de la Zarzuela. Alguien me comentó qué es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena que a veces sopla y a veces truena. Es como el aire que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. Es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pujido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. ¡Ay, pedo, no seas tan gacho! ¡No te me salgas de cacho en cacho! Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero que sale del agujero anunciando la llegada de su hermana la cagada. Si les gustó, qué bueno, si no, no hay pedo. Ahora repite. Everybody's here but the police, and they'll be here anyway. It's high time, so catch the song. Here it is. Bueno, ya sabéis que La Casa de mi Hermano es un programa donde hacemos humor muy fino, humor inteligente. Yo, tío, o sea, lo de la poesía del pedo, ¿esto cómo era? O sea, lo triple, no sé. Había faltado noticias y dije... Ha cerrado los ojos, ha tirado y lo que entre. Es que no sé qué me llama más la atención, si la noticia en sí... La poesía. O el audio. Es un mega combo. Sí. ¿Qué? La madre que te parió. Hay que reconocer que se la ha jugado. Se la ha jugado a la grande. Esto, ahora mismo sé lo que podía hacer, como Marc Gasol cuando metió el triple el otro día, que hacía como el man bajo, como el Sí, sí, sí. Pasearme sí, sí. Así. Pues eso. Es un innovador. No, eso está claro, eso está claro. No, pero esto me recuerda porque, claro, ya que estamos hablando de poesía, yo creo que tenía por aquí algún que otro poema también guardado entre todas estas... Va a poner el de Vinagrito otra vez. No, hombre, no. Eso es una cosa que... Lo de Vinagrito... Además, eso es una cosa que estamos ahí... Estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en ello, ahí tal... Vale, ¿dónde estará? ¿Dónde está? Mientras tanto, ¿quieres que comentamos noticias o algo? No, mira, tengo esta. Esta que es un poema que es precioso. Mira, escucha. ¿Sabes qué, Charlotte? Me gustas mucho y te he escrito un poema. Dios mío, no puedo más. Me encanta que estés aquí conmigo. Tus ojos brillan como el mar, amigo. Tú y yo nos gustamos mucho. Y me gustaría chuparte el culo. Claro, o sea, esto es amor. Esto es... Claro. Final inesperado. Final inesperado, ¿no? Un hombre le dice a su le cuenta a su amiga una poesía y el resultado te sorprenderá. Pues esto es una cosa fiel. Sí. Y luego tengo. Clickbait total. Sí, tengo otro que tengo. En realidad, yo esto sí que lo tenía guardado y he aprovechado que yo pues ha dicho un la veda y digo, pues. Bienvenidos a. Es el triple como ha salido bien. Claro, entonces digo. Bienvenidos a la reunión literaria de la casa de como mi hermano. Como amante de la poesía que hoy, bueno, pues tenía ahí el poema a Charlotte y luego tengo este que es un poco ya es una definición. ¿Tú qué piensas sobre la poesía? La poesía llama puerta. La poesía tira puerta al suelo. La poesía registra casa. La poesía encuentra droga. La poesía lleva a primo a cárcel. No la policía, la poesía, los poemas. El poema ahora es sacar a primo cárcel. Está, qué bonito todo. Qué bonito todo, ¿verdad? Bueno, pues esto es el momento negro sobre blanco en la momento casa. Poético. Poético, sí. En la casa de mi hermano, vale. Una de las noticias tiene además que ver con lo que yo comentaba al inicio, esto de las películas de acción. O sea, ¿qué es eso de hacer un reboot de Rambo y quererlo hacer? Ya no solo con un pipiolo, sino querer convertir a Rambo en una especie de James Bond, así. Innovar. Eso es. Innovar. Si no hay peda. Claro. Escuchar mexicano. Pero no, eso no es innovación. Eso es un. Eso es una cabronada. A ver. Si la quieren volver a rehacer, que la rehaga, pero que le den un camello, aunque sea. Aunque le den otro enfoque diferente al Rambo que tuvimos en los 80, que ahora que quiere tirar más como. Yo, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo una especie como de triple X. Quieren hacer triple X con Rambo. Sí, ¿pero por qué? Sí, pero sin el no. Pues porque... O sea, ¿a ti te parecería bien? No, a mí no me parecía bien porque para mí Rambo tiene que entrar con una ametralladora por un lado de la selva y salir por otro lado de la selva lleno de sangre. Nada de beber martinis ni ligar. Tiene que matar hasta que se acabe la película. Entonces, ¿y si esto de sexo, que sea sexo duro y salvaje? Es esto de que ¿no? tenga, de tipo James Bond, pues por lo que hemos dicho, que era un triple X de la vida o una cosa así, de renacer. Con un logo molón. Claro, con un logo Rambo y así que vaya las letras hacia la pantalla, cosas así. Sí. Oye, y puestos a seguir sin ideas, lo de la película de Minecraft. O sea, vamos a ver. Ya, puede ser cualquier cosa. Verdad. Es que puede ser una partida mía o de cualquiera, perfectamente. Puede ser. ¿Y por qué no se nos ha ocurrido una historia intensa homosexual? ¿Por qué no sé? Porque para eso están los youtubers ya, claro, que lo hacen. Y no lo han hecho, porque lo ha hecho un guionista. No se supone. Lo ha hecho un guionista, pero por hacerla más oficial, por así decir, ¿no? Pero si tú te pones a ver YouTube vídeos de Minecraft, son pelis. Sacas pelis algunas, ahí, sí. Claro. Te puedes, de hecho, hacer un montaje con explosiones, con cambios de cámara, sí, con. Sí, ¿sabes? De todo. A ver si va a ser como la supuesta película que quieren hacer de GTA, en la que no es el GTA, sino como Rockstar hizo eso el GTA. Sí, eso yo lo compro, ¿eh? Supuestamente no, ya se ha hecho. Pues se ha hecho y tiene que estar. Pues a lo mejor esto es por el, estilo. ¿Ya haces? No, porque. Joder, estaría genial. No, creo que le hacía la BBC. ¿Cómo se llama el gordo de Minecraft? ¿Notch? Sí. Pues eso, a lo mejor en la historia de cómo Notch se le ocurrió Netflix, interpretado por Steve Carell. Digo, Netflix. Netflix. O sea, ¿cómo Notch se le ocurrió? ¡Qué cabrón es Notch! Minecraft y Netflix. Todo. Lo hace todo. Pues a lo mejor es eso y no tiene nada que ver con cubitos y todo este rollo. Y hablando de Netflix, ¿ahora nos patrocina también HBO o Pony? Va a empezar a hacerlo seguramente, sí, porque yo me estoy pensando muy a fuego. A mí me lo van a el cambio. Meterlo también. Es más, si Xbox. Pues se me oye alguien de Microsoft. Aparte de cagarte de su madre por lo de la autorización. Efectivamente. Es verdad, es que unas cosas muy bien y otras muy mal. Es que. Una de cal, una de arena. No, yo creo que me está dando dos de cal ya. Excepto si coges y metes aplicación de HBO en la Xbox. Que lo va a tener. Ahí lo vas a hacer muy bien Xbox y yo también lo voy a hacer muy bien porque me la voy a pillar. Y punto. No, es que. Y voy a sumar Netflix y HBO y me va a salir más barato que cualquiera de vuestras mierdas. Es que, no, sí. Es que la noticia tal y como lo has escrito me parecía más casi un publirreportaje, ¿sabes? Hay que venderse bien, ¿no? O sea, Netflix aún no si ha hecho una oferta. De un añito gratis. No, es que esto es como cuando Telecinco te hace una noticia sobre... El estreno de un monstruo viene a verme. Claro, y dicen, ¡ay, es una película que lo está petando, chavales! ¡Tenéis que ir a verla! Dice, claro, Telecinco, pero ahora, es que tú estás detrás y has puesto dinero. Estoy hablando... ¡Mediaset! Oye, ya me hubiera gustado a mí poner... No, dinero, pero bueno, que esto es un poco... Si lo tuviera. ¿Te ha pagado algo HBO? Confiesa ya de una vez. No, la estoy buscando. Está en ello. Ahora de momento. Está haciendo networking. Netflix aún no nos ha hecho ninguna oferta. Eso también es verdad. También tuvimos una guerra con ellos con lo de Trailer Park Boys. Y terminó en final feliz. Sí, pero. Bueno, Trailer Park Boys sigue sin estar doblado, pero coges y me doblas al Snoop Dogg y al otro en Magan de Bien en el instituto. De puta madre. Pero bueno, el caso es que razón tenía. Y contestaron. Oye, y eso de sacar ya ediciones especiales de juegos, ediciones de coleccionista, pero eso de... Es una moda extraña que llevo para el juego. Extraña sin juego. Es extraña. Que las haya con juego me parece normal, pero sin juego pues... Pero más gracioso claro, todo eso, es que... A eso me refiero. Es que cada vez las que vienen sin juego son cada vez más grandes. Sí. Es decir, es curiosísimo. Es porque están pensadas para gente que ya tiene el juego. No, es para sacar más pasta, Puli. Es decir, no está pensado para eso. 150 pavos de edición coleccionista más 70 del juego, claro. Hacer un total de... ¡Ching! Clink, mucha pasta. 200... Clic, clic, caja. 200, no calculemos. Pago, 230 pago, depende. ¿Pero qué? Pero apaga una Switch. ¿Cómo ve que dice? Pero es que son que pues, las ediciones, estas colecciones más coleccionistas sin juego, son cada vez más monstruosas. Y por eso digo, esta Resident Evil es que viene con una puta caja de muñecas. Ya, yo la Resident Evil es monstruosa. Es muy flipante, la verdad. Sí, y me parece que la de Mass Effect viene con una réplica de la nave nueva, la de Andrómeda viene con una réplica de la nave nueva. Pero no viene el juego. ¿Y tú no quieres la casa de muñecas de Resident Evil? No. No, no. Es más para Yoyo, para que juegue con... ¡Vamos a entrar, no, chicos! No, no, no. Los amigos entrando a la casa de... Verás. Te voy a explicar. Cuando tienes figuras y tienes un hijo... al final, lo del valor de no sacarlas de la caja y esas cosas... Ya se olvida. Sí. Mi Seiya estaba perfectamente articulado con sus articulaciones duras. Sí. Y mi Seiya lo coges ahora de la cabeza y parece un calamar. Pues es lo mismo. Exactamente lo mismo. Menos mal que luego le ponen la armadura y se queda tieso. Pero bueno, por el resto, muy bien. ¿De qué estamos hablando? De los muñecos. De los muñecos. Hijos y figuras de colección. No, incompatibles. Lo que le pasa a tu muñeco, ¿no? Claro. Yeah. Así, y ya por último. Yo con estos momentos que has tenido de duro y. Bueno. Que destacar solo una cosita. Te cae bien Ramsay Bolton, ¿no? Susana. No, lo digo por. No. Porque estará protagonizada por el actor que hace del hijo de puta bastardo. Bueno, lo de bastardo pero no. Pero porque es muy cabrón. Porque en el Juego de Tronos es súper cabrón, pero el actor mola. Ah, vale, no, yo era. Pues, como lo has definido así, con tanto énfasis. De hecho, me mola que sea tan cabrón. ¿Te gustan cabrones? Qué fuerte. Qué fuerte, tía. Vamos a escuchar el primer corte de nuestra película invitada. Me llaman Ford Fairlane, el detective rock and rollero. Tengo derecho a entrar en los mejores clubs, en los mejores camerinos y en las mejores chicas. Reconozco que puede parecer una chulada. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Por qué me gustaría que la industria de la música y el resto del globo me tocaran la minga dominga? Os diré por qué. Todo empezó hace 5 noches. Yo aún no lo sabía, pero iba a hacerme cargo de la peste negra. No es la enfermedad que mató a millones de personas en el siglo XII. Es algo mucho peor. Bueno, pues a veces uno encuentra noticias raras en la red, noticias que uno considera de interés social. Y, por eso contaba yo la del Pedro. Claro, y de interés para este programa. Ya, pero lo de Pedro era como... Estamos ya en la gente... Interés social, tío. ¿Tú crees? Bueno, sí. Bueno, a ver, lo en Japón mío, fue seguramente... Lo que yo cuento tiene un interés tecnológico. Imagínate aquí a uno, ¿sabes? Que la noche anterior de la operación se ha comido una fabada. Porque le mola la fabada y ha dicho, bueno, me voy a poder comer en 24 horas, me voy a comer una fabada. Miedo, ¿eh? Flipas. Miedo, ¿eh? Kim Jong-un alimentando a coreanos del norte con fabada y un láser de bulla. Y mandándolo de viaje. Bueno, te lo voy a comprar. Pero bueno, de todos modos, esta noticia no la he ido buscando yo, sino que me ha llegado. Hay veces que la audiencia es la que nos envía cosas y esta, pues, en concreto nos la ha hecho llegar Paco Gurni de Días de Juego, la colonia de Avalon y Jugando con Dados, que es un programa además que tiene una serie de colaboradores de categoría, vamos. ¿Estamos ya en la gente de Mike? Sí, sí. Vale, estamos en la gente de Mike. Sí. Vale. ¿Qué pasa? ¡Espacio publicitario! No, vale. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que hacer mi propia sintonía? Claro, es decir, poco a poco. No estoy tan falto de... No sé, una entradilla o algo, la una gente. Una musiquilla de fondo o algo. La gente de Mike. Algo ya que te identifique, claro, de esta gente rara que traes. Bueno, va. Vamos a la noticia en concreto. Un chino. Habría que volver a los famosos, ¿eh? Yo tenía más gancho con la gente. Sí, ya, pero últimamente no me traes a nadie, tío. Ya, porque no tengo tantos amigos, tío. En fin, bueno. Insisto. Noticia que dice así: un chino intenta destruir internet para que no circulen imágenes suyas. La policía china detuvo a un ciudadano que estaba destrozando infraestructura física del proveedor de internet de su barrio para que no circulen por la red imágenes de las que se sentía avergonzado. Ay, la chorrilla por fuera, así es que no... O sea, un chino quería destruir internet, la red de redes, esto como comprendéis, pues no lo podíamos dejar pasar. Claro, da para una peli. Esto es así. Al parecer, le grabaron en vídeo con unas imágenes comprometidas o que él consideraba comprometidas, notó que se reían de él y claro, por el miedo a que esas imágenes circulasen, dijo... Voy a destruir internet. Yo me cargo todo este tinglado. Pero estoy yendo por la directa, es decir, no os voy a meter un virus. No, no, estoy a patas con los servidores. Es que a lo mejor... yo qué sé hacer, programar, no. No, pegar patas. A lo mejor sí. El bate lo manejo bien, vale. Bueno, entonces, como estamos seguros de que todo esto va más allá, vamos a poner música ambiente primero. Para que se vea que estamos muy con lo oriental. Muy a tope con lo oriental. Somos super friendly, oriental friendly. Oriental friendly, el programa oriental friendly. Y vamos a hablar, vamos a escuchar a su protagonista para que nos cuente por su versión de los hechos. Hablamos ya con Liu. Muy buenas, compañero. Hola, muy buenas tardes. Mira, qué bien habla usted español, ¿no? Sí, es que estuve una temporada en España trabajando y aprendí su idioma. Es muy fácil, la verdad. Yo no sé cómo los actores españoles no lo hablan tan mal, que no se les entiende nada. Sí que es verdad que los actores españoles hay veces que se les entiende regumal, pero bueno. O sea, que estuvo usted trabajando aquí en España. Me imagino que en algún bazar o algún restaurante, ¿no? ¿Pero qué dice? ¡Ahí está de mierda! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Porque soy chino, te entendía que está en un bazar chiviendo arroz de hacerle delicia. ¿Es eso? ¿Racista de mierda? Porque yo no veo españoles aquí bailando flamenco, matando tolos o detenidos por corrupción, ¿eh? Bueno, pues ahí, verdad, tienes razón, culpa mía. Le pido disculpas, no pretendía... He tirado por el tópico fácil, vale. ¿Qué hacía usted entonces aquí en España? Pues fui a cumplir mi sueño de ser futbolista, de jugar con los grandes, con Iniesta, con Cristiano. Soy muy fan de Cristiano. Me dicen que nos parecemos mucho, hasta hago chiquito igual. ¡Mie, mie! ¡Sí! ¿Pero cómo? O sea, ¿el grito de Cristiano era eso? Pues claro. A ver. ¿Quieres que se lo repita? ¿Sí? ¡Sí! A ver. ¡Sí! Clavado. Clavado, sí, es verdad. Igualito. Sí, sí, son iguales. Pero entonces, usted tuvo que volver a China. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué tuvo que volver? Pues jugué un par de temporadas con el Club Deportivo Chiconia Negra. ¿Cómo? ¡Maldita sea! ¡El Club Deportivo Chiconia Negra! Vale, vale, ¿eso dónde está? La batea, blija, puto español de mierda. Puta, me he tratado. ¿Qué dónde está? Digo. En la Legional Preferente de Extremadura, Grupo 1. Pero aquí no me daba para vivir, la verdad. Así que me tuve que volver a China y me vine aquí a Weifang, donde comenzó mi desgracia. No, porque es ahí en Weifang donde comienza todo, donde decide usted que tiene que destruir internet. Pero claro, hay una razón para eso, para que usted decida que se cargue internet. Cuéntenos. Pues mire usted, yo estaba de sindicato, con la maleta llena de sueños pero vacía de cariño. No conocía a nadie, estaba dando una vuelta por el pueblo y vi que había una fiesta, con muchachas bailando y claro, yo me puse a bailar. Muchachas, dice usted, pero la información dice que eran mujeres mayores, de mediana o incluso de tercera edad. Muchachas. A mí es que las jóvenes no me van. Una cosa que aprendí allí en España, en su país, es que la mejor sopa se hace con gallinas viejas, ¿sabe? O no sabe lo que quiero decir. Sí, se da, que eran muchachas de edad avanzada. Sí, bueno, una plaza llena de diosas bailando. Y la veía bailarle entre ella y me puse juguetón y topalote. Y me dije, Liu, tú vas ahí, ahí triunfal. Que tú has sido delantero pichichi, esto no se te puede escapar, alguna caerá. Así que me preparé, me pegué unos lametones en las manos y me fijé el pelo para atrás, me subí los machos y dije, al ruedo. No, se nota además que usted ha viajado mucho, que ha aprendido las técnicas de ligoteo españolas y se ve también que ha aprendido algo de español allí en México. Sí, estuve en México también, tomando tequila y bebiendo en el ombligo de la muchacha. Claro, se nota porque ha cogido... Ombligo profundo de mujeres de 50 para arriba. Sí, porque es que le noto en el acento, pues, mezcla de usera y mexicano. Es un español muy, muy mestizo. Usted muy ochevalón. Sí, señor. Bueno, entonces, usted que ha aprendido, como digo, las técnicas de ligoteo españoles, usted dijo, pa'lante que voy. Pues sí, tiré ahí y dije, pues yo me metí. Me puse a bailar con las teñolas, primero con una, luego con la otra, luego que se alcoholó, etcétera. Y yo notaba que me miraban de fuera, que me hacían fotos y vídeos, y yo pensaba... Están viendo a un hombre de verdad, dando amor a todas estas bellezas sexagenarias. Y no me importó. Luego ya notaba que se reían. Bueno, que se reían, no, que se despollaban. Y ya salí a la plaza, le pregunté a uno, la galepa o la panchela, ¿por qué yo tengo un puerto muy malo? Y le digo, ¿de qué te líes tú, pardao? Y que me cuenta la cruda realidad. Que ese baile, ¿Cuál era esa realidad? Este baile era solo para mujeres mayores. Y verla ahí a un hombre... Entre medias bailando era como una falta de hombría, ¿sabe? Es como si allí en España le pillan a usted en un concierto de Andy Lucas. Yo tampoco creo que pase nada por ver a Andy Lucas, bueno, pero entiendo el símil que usted me pone. Entonces, ¿cuándo toma la decisión de que tiene que destruir internet? Pues no inmediatamente. Estuve en casa varios días pensando, ay, si la suben, Ahí si salgo yo ahí bailando, ahí si lo ve mi madre o mis fans del fútbol, que Cristiano nunca ha hecho el ridículo en fotos ni nada, de hecho. Bueno, hay alguna, no sé qué eras tú, que... Entonces me pachaba yo la hora ahí en el ordenador buscando chino guapo bailando canchiñola. Y salía alguno, pero no era yo. Y encima leía los comentarios que le hacían la gente en los vídeos y claro, yo no podía pachar de echar vergüenza. Así que me enanojete en todo entero. Ya... ¿Se enajenó? Sí, me enojete. Ya le dije, tengo un pronto muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo, muy malo. Y me dice, yo me cargo internet, lo destruyo. ¡Destruyo ya oso coto! ¡Cine! Y cargué contra las cajas de internet. ¿Eh? También es japonés. O sea, que cargó contra los repetidores del barrio. No. Con los repetidores no. Que bastante tienen ya con repeticulso y que aquí en China eso está muy mal visto. Yo fui contra las cajas. A mí cuando me instalaron el internet, en casa me dijeron que era conectar un cable que iba a las cachas. Y así que me fui a por las cachas. ¿Las qué? Las cachas. Las cajas. Sí. Y como vi que había varias en el barrio, dije, pues me las cargo todas. Empiezo primero por el barrio y luego ya iré por el resto de China. Que aquí como hay mucho territorio rural, no habrá mucha. Pero unos puyes me detuvieron antes. Se le detuvo la policía, usted confiesa todo. Dijo que quería destruir internet. Ahora ya está libre. ¿Qué ha pasado? Para pues que esté puesto, libre. Me han puesto una multa de 100.000 yuanes. Como unos 15.000 euros, para que me entienda usted. Y claro, no tengo este dinero. Así que me toca trabajar haciendo labores sociales. ¿Qué te las hace? Pues aquí los guardias, que son unos guasones, y me han puesto de profesor de baile para las señoras del centro de ancianos de Whiteham, que oye, ni tan mal, a ver si me llevo algún alcatle. Esto sí, sin fotos ni vídeos, que bastante he pasado ya. Pues Liu, muchas gracias por su testimonio. La verdad es que ha sido una historia tremendamente interesante y conocerle a usted también ha sido una experiencia única. Así que nada, mucha suerte y xie xie. Puto occidentales, puta mierda. Dicho de puta occidentales, creéis. Aprendí cuatro palabras en chino y ya creéis que podéis utilizarla bien. Iros a cagar, hombre. La puta había cagado. Bueno, pues sí que tiene un pronto mal el hombre, sí. ¿Qué os ha parecido la historia? Impactante, joder. Apocalíptica. Impactante, sí. ¿A ti te ha gustado, Pony? Hombre, a mí estas cosas siempre me llegan al alma, me emocionan. Muchas emociones. La gente tan variada que llegamos a traer en estas entrevistas. Sí. La entrevista. Lo que más me emociona es la variedad. Con sus problemas, con sus problemas, ¿eh? La gente con sus problemas. Y que estén basados en historias. O sea, que sean reales, quiero decir. Es lo que más. Sí, claro, porque todo esto es historia real. Aquí no hay trampa ni canto. Yo esta historia me la creo. Y la entrevista también me la creo. Estos audios seguramente se estudiarán en el futuro. A mí lo que me sorprende es que se recopilen. Siempre, lo que me sorprende es que siempre encontramos gente que por lo menos habla español. Sí. Facilita mucho las cosas. No hemos necesitado, todavía un intérprete. Este tío se ha recorrido toda América Latina, claro. para hablar bien castellano. Pues mira. Bueno, no todos los... todas las redes sociales. También. Soy tan fantástico que tengo mi propio número libre de peaje. 1800. Perfecto. Hijo de puta. Otra clienta satisfecha. Llámame. Lo que le va a mi hermana a mí me va el doble. ¿No te acuerdas? El jacuzzi, Laurel Canyon, la fiesta con el vídeo de Guns N' Roses... Ah, sí, las gemelas, sí. Pero no sois idénticas, ¿eh? Apunta mi número. 5556321. Sí. ¿Lo tienes? Sí, gracias. Un momento. 555 no es un número real. Solo lo utilizan en las películas. No jodas, niña. ¿Qué te crees que es esto, la vida real? Bien hallado, detective privado. Ya llegó la poeta moviendo las tetas. Oh, ¿quién es vuestro amigo? Soy un tipo que se llama Sam, listillo. ¡Sam! ¡Qué bonito! Me recuerda a esos versos, huevos fritos con jamón, te los comes cuando quieras, pero follas siempre con condón. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Clint Eastwood. Ahí lo lleva. ¡Wow! Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de sudor. Y hoy en el condensador de flujo. ¿Cómo me curré la ventana, eh? Como me gusta. Te la curraste muy fuerte. Yo-Yo nos va a hablar de una novedad, pero a su vez es algo retro, que es la NES Mini, que además la tenemos en realidad, aquí. En realidad, la NES Mini es una excusa para hablar de la NES de verdad. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un viajecito a mi pequeño corazoncito de niño beso. En estos días, pues con la salida de la mentada Nintendo NES Mini, se ha producido una ola de unidades agotadas y especulación salvaje porque los huevazos de Nintendo es lo que les camela. Como con todo lo que últimamente saca, y no tan últimamente. Crea la ansiedad en el consumidor para hacerle creer que necesita este objeto de deseo. En este caso es la reproducción a escala de su primera consola de sobremesa. De mi primera consola de sobremesa. Y es que sí, yo tuve la NES, la original, la de Nintendo. Me la regalaron, si mal no recuerdo, allá por el septiembre del 92, y yo solo tenía 7 años. Soy ceguero reconocido, pero mi introducción a este mundillo, que hoy es parte de mi vida casi como uno más de la familia, estuvo muy bien. A día de hoy, este juguetito, llamado NES Mini, viene con 30 juegos preinstalados, posiblemente los mejores o de los mejores del que tenía el catálogo de esta plataforma. Juegos como los dos primeros Zeldas o el primer Final Fantasy, a los que en su día ni sabía que existían, porque esto aquí no era tan conocido. Y otros que devoraron parte de mi juventud, como el Mega Man 2, el Bubble Bubble, el Extreme Bike o la trilogía original del Super Mario. Que eso, pues, un pozo de horas de pequeño. Ya muy... solo con el Super Mario 3. Ya, sí. Y tú no sabes, mi hermano y yo con el Mega Man 2 y el Bubble Bubble. O sea, mi hermano sigue diciendo, madre mía, Bubble Bubble, qué juegazo. Y yo, Jesús. 4 años, ya, ha pasado eso. En aquellos años, pues no era tan fácil ya no tener un amigo con la misma consola, sino que coincidieseis en juegos. En esa época en la que cuando comprabas un juego debías elegirlo muy bien. Posiblemente, y en alguno de los casos, sería el único juego que te comprarías en todo el año. Me acuerdo haber jugado a juegos a los que hoy tachan de nefastos, como el del Capitán Planeta. Difícil en mi difusa memoria, no infecto. Y otras joyas que me volaron la cabeza, como el primer juego de Chip y Chop o el del Pato Darwin. Esta consola fue el, quizás, primer milagro de Nintendo. Y diréis, ¿primer milagro de Nintendo? ¿Primer milagro de Nintendo? ¿Primer milagro de Nintendo? La primera venida. Esta consola, conocida en Japón como Famicom, sigue esa manía de poner diferentes nombres a la misma cosa alrededor de todo el planeta, tan de los 80. Que nos liaba mucho. Sí. El copyright no existía en esa época, por lo que se debe ver. Una computadora familiar o Family Computer. Hostia, qué Famicom. Bien, hostias. Madre mía. Ahí... Un par de cerebros se incendiaron en el proceso de escoger nombre, por lo visto. Se lo curraron, ¿eh? Totalmente. ¿Esto para quién es? Para toda la familia. Y es, una especie de computadora. ¿Y computadora? Computer. Pues Family Computer. Es que Family Computer es muy largo. Pues quita un par de sílabas por ahí. Estos, los 80, joder. No, y porque vosotros son japoneses que piensan más que nosotros. Eso es. Claro. Sale a la venta en su país natal en 1983. Yo no había nacido, entre otras cosas. Y entre el 85 y el 87 en Norteamérica, Europa y Australia. Llegó en un momento crítico, la primera crisis de la industria del videojuego, el crack del pixel del 83. Atari, la compañía creadora de Pong, y la Atari 2600, empresa que tuvo a sus servicios, entre otros, al difunto genio Steve Jobs, había sufrido en sus carnes el colapso del mercado. Se formó cierta repulsa social por parte del sector adulto de la sociedad y los videojuegos dejaron de vender tanto. Nadie quería hablar de videojuegos. Nintendo, con alrededor de 90 años como compañía en esa época, sacó su sombrero de copa y sus guantes blancos que en tantas ocasiones lució Iwata, Yamauchi lo tenga en su gloria, obró el milagro. Vendió la NES junto a ROM, un robot que funcionaba a través de la consola y consiguió ocultar el término videojuegos por juguete. Y va, 61.910.000 consolas vendidas mundialmente. Esta fue la primera muesca en su haber de milagritos. Luego vendría una consola revolucionaria y unas figuras mágicas, pero eso, amigos, es otra historia. Y también, pues eso, hablar un poco de los juegos, ¿no? Que vosotros jugasteis a lo mejor, pero que no son trending topic. Yo tuve la NASA. Yo tuve la clónica, que el 90% de las personas teníamos la clónica. Claro, porque la gente de Orcasitas y la gente humildes, de barrios pues, humildes a Orcasitas. Me lo regaló una mujer de Orcasitas. De hecho, es que las consolas piratas de este tipo se abundaban yo tengo una NASA mucho tiempo después, o sea, ya con la Super Nintendo... en muchas casas aún y por muchos sitios sí, tenían consolas de estas, o tenían consolas de estas y seguía siendo un vicio. Sí, sí, eran habituales de las famosas tiendas de los 20 duros. Sí, sí, sí, el que te las primeras movidas chinas que sí. Yo tengo recuerdo, sí. En plan copia, que era pues yo tengo. Esto es un... Yo si rebusco en casa, seguramente tendré cartuchos de la NASA de 700 juegos. Pero, y tú leabas en la parte de atrás donde supuestamente te venían los juegos con el texto en chino. Sí, sí, claro, sí. Lo tengo en casa. Y... Incluso de Game Boy salieron cartuchos. Sí, sí. Sí. Eran cartuchos, además, que a lo mejor te ponían 30 juegos en uno. Sí. Pero la trampa. Pantallas divididas. No, sí, sí, era pantallas divididas. O, por ejemplo, con colores, los colores invertidos. Sí, sí, una sí, cosa sí. Así. Era el mismo juego. Era el mismo juego. Yo, de NES, me has dicho juegos. Yo al Probotector el Contra. Sí, pero... El Contra le pegaba horas y horas y horas y horas, me parecía un juegazo. Por ejemplo, no sé si os guardáis el Contra vosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hace poco he visto sí. Un gameplay de quién. De... Ah, sí, en el Complejo Landa. Que sale la NES Mini. La NES Mini tiene el Contra. El Contra, aquí está, toco todo. Ese concepto que tenía el Contra de que de repente cambiaba, pasabas una pantalla y pasabas de lateral a horizontal, sí. me flipaba un montón, me parecía un juegazo. Konami, cuando era Konami. Cuando Konami molaba. Konami hacía cosas. Y viene el Castlevania, que también. Sí. Es el primer Castlevania. A lo mejor si lo leo queda como una mierda y un coñazo, pero tiene cosas. Que son como 30 juegos. Claro, son. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Son 30 juegos. Son 30 juegos. Sí. 30 juegos de verdad, está, no con colores. Tiene. No. Quiero decir, vamos a ver. Yo, el problema, tengo que conectarla, porque yo no la he conectado todavía. Es un poco los sentimientos, ¿no? En plan de, joder, esta fue mi primera consola. Pero tiene un filtro que te hace el refresco de tubo. Sí. Te hace para que sea como en plan de, madre mía, estoy en los 80. No, es todo muy... Porque es que esa consola había que jugarla con eso, con una tele de tubo. Claro. Había llevado HDMI. Claro, pero al final la consola es nostalgia pura y dura, porque realmente... Es un juguete, está hueca, claro, es un plástico. Sí, es una réplica pequeñita, de hecho es que es casi tan grande como el mando. Sí. De ancho. Que el mando sí. Que debía, que el mando sí es como el original. Cabe en una mano, o sea, el anuncio no engaña. El anuncio sale como agarrándolo con una mano, cabe. Es decir, muy chiquitica. Esas réplicas que tienen de una TARDIS, por ejemplo, una TARDIS del Doctor Who, que te la puedes comprar en una tienda para tenerla puesta en una estantería, eso es con la peculiaridad que funciona. De que se puede jugar. Claro, pero que realmente, o sea, es por la nostalgia de tener la réplica. Que encima funciona, porque si es por el mero hecho de jugar, cualquier emulador hoy en día tienes estos 30 y 3.000 más. Yo, por ejemplo, la primera PSP, yo todavía la utilizo, pero solo para jugar emuladores. Y tengo un cerro de. Claro, el móvil emula, el ordenador, la Raspberry a tope, lo otro. Claro, la Xbox estuvo a esto de emular también. Pero sin embargo, el hecho de joder, voy a jugarlo con el mando original, claro, de la NES, que además. ¿Se conecta por USB? No, se conecta por la entrada de como el de los mandos de la Wii. Estaban de Nintendo, que es sí, sí. Una U. Claro, o sea, no lo puedes utilizar para... Puedes utilizarlo para la consola virtual del mando, ¿eh? Ah, para eso. Para los juegos de la consola virtual de la Wii y de la Wii U, lo conectas al otro mando y juegas. El problema es que no te lo reconoce el ordenador. El problema es que te tienes que sentar delante de la tele como si fuera cuando jugaras de pequeño, porque el cable son... Los cables son ultra cortos. 80 centímetros, el cable del mando, ¿sabes? Y es como en plan de, vale. Estás en tu tele de 52 pulgadas, sentado como si fueses pequeño, jugando. Lo he escuchado hoy en un podcast, en internet, en la Superstar Podcast, que lo decían, ¿qué tengo que estar? ¿Mi tele de 55 pulgadas 4K a 80 centímetros? Me voy a quedar ciego, no voy a ver una mierda, ¿no? Wow, pero la VR te la pones en la cara, dentro que cabe. Sí, pero es diferente. Un HDMI más largo, porque a lo mejor el cable de HDMI largo y... Sé que al final jugar es una curiosidad, porque claro, sí. O sea, no es que no puedas jugar hasta hoy a esos juegos. De hecho, me la he comprado, ya lo he hablado antes fuera de micro, yo quiero que salga la Super NES Mini, quiero que salga la Nintendo 64 Mini, quiero que salga la GameCube Mini, quiero que salga la Wii Mini, quiero que salga todas las cosas así, para tenerlas en una estantería de juguetes. Tenerlas que han salido en el momento, porque pues, la mayoría las tengo, y luego esto como... Juguetito de miniatura en una estantería y decir, ¡ay, qué bonita! Si las pongo, funcionan. Aparte que Nintendo ha decidido sacarla a 60 pavos. Es decir, no ha dicho Nintendo. Nintendo no ha dicho, bueno, pues señores coleccionistas, aquí tienen 200 pavos si la quieren. El rollo es que por 60 pavos, o sea, esto es otro milagro. Este es el último milagro de Nintendo ahora mismo. Ha vendido un cerro, cuesta 60 pavos, es muy accesible, es nostalgia. Es todo lo que he perdido con la Wii U, lo voy a recuperar con un cacho de plástico, chavales. Y luego voy a sacar la Switch. Que la voy a vender como, ¿sabes? Cholo, la voy a tirar un al aire y van a saltar la gente como zombies ahí. Megaman 2, que yo lo jugué. Yo jugué difícil de cojones, se me lo con mi hermano. Yo jugué la versión de Game Boy. Ya, esa sí que era difícil de cojones. Sí, sí. Lo mejor de todo es que, aparte de lo de la nostalgia, cuando, porque yo me quedé sin ella por melón, porque no me enteré, porque pensé que salía más tarde. Y porque mi cuñada es muy simpático. Claro, o sea, lo que pasa, yo cada vez que dicen, ay, esto se ha anunciado no sé qué, y voy a la página de videojuegos de turno y veo, ya se puede reservar, y hago Amazon o Game, digo para cancelar la reserva siempre hay tiempo, ¿sabes? Entonces, cuando yo lo comenté en casa, todo el mundo en mi casa, es decir, mi madre, conocía, es decir, es una consola tan sumamente reconocible, sí. Y es nostalgia absoluta, es decir, todo el mundo sabe qué consola era. Esta fue la anécdota que siempre cuento con mi hermano, cuando me la regalaron, estábamos jugando al Mario, ¿no? Vino mi hermano, a día de hoy, supongo que vendría fumadísimo, claro. Era un adolescente loco. Y la que tenía conectada estaba jugando en Super Mario. Y dice, ay, tío, una Nesta, no sé qué, no sé cuánto. Se sienta allí conmigo con su melenaza, que iba entonces con una melenaza acojonante. Y dice, ¿y esto cómo se hace? Y digo, mira, tú das al botón y saltas. Y mi hermano hacía las dos cosas a la vez. O sea, daba al botón y saltaba a la silla. Y decía, no, solo al botón, que es con lo que salta, y volvía a hacer. Y volvía a dar otro salto. Pues eso es maravilloso, es un momento mágico hasta que se hizo los controles. Pasó al revés cuando le regalé la Wii y estaba en su casa y le dije, salta, y le da el botón. Digo, no. Ahora salta. Como aquella vez hace 20 años, pero al revés. Ahora salta tú, de verdad. O sea, tu hermano era de los que giraba con los coches. Mi hermano sigue girando con los juegos. O sea, y en el FIFA cuando se pone nervioso empieza como a intentar rematar de cabeza, ¿sabes? ¿No? Y, sí. Mi hermano es muy de risas para grabarle. Madre mía, hombre, eso nos pasa a todos. Lo de quieres girar a la derecha o moverte tú con el mando. Y con la moto, mi hermano y yo empezamos a jugar. Y íbamos pillando velocidad. No, íbamos pillando. Y cuando pillamos velocidad, nos pillamos así achepados. Como si fuéramos en la moto de verde. Y de repente venía una curva y hacíamos. Y abríamos una pierna. Parecíamos dos gilipollas, pero bueno. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso musical. Volvemos enseguida y vamos a hablar de Injustice. God Among Us. God Among Us. Just to leave the folk music behind. Saul and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In a coffee house Sebastian sat, and after every number they passed the hat. McQueen and McGuire's just a getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Saul, I said, Denny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Denny says, Ollie, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you? Saul, Denny, and Sebastian sat at the night out. And after every number, they passed the hat. McQueen and McGuire still are getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away. When Jenny met Cass, he gave a love bomb. All done is all, and that was the month. McQueen and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no one's getting fat except Mama Cass. Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up, guess it had to be that way. Sebastian and Zon form a spoonful. McQueen and McGuire just a catching fire in L.A., you know where that's at. And everybody's getting fat except Mama Cass. Thank you. trusted, agent can't be trusted, and then she wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it, we knew she'd come eventually. Greasing on American Express cards. And slow rent, but keeping out the heat smart. The obvious vibrations in our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. Hola, soy la voz de Locuendo. Esa que utilizan los youtubers a veces y demás gente de mal vivir. También me están utilizando ahora los de la casa de mi hermano, porque se han quedado sin ideas para una promo. Y encima sin pagar. Panda de tiraos, vagos y maleantes. Cuidadito con ellos. Oye, chorra, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué lombrices te pican? ¿Qué porque te odio? Te voy a dar una pista. Dos palabras. Disco Express. ¿Disco Express? ¿Pero tú vendes rosarios o qué? Ese grupo era una cagada, entiende lo que te estoy diciendo. Tenía un single, tenía una especie de single, una verdadera mierda de single que ellos querían que yo llevase cuando eran relaciones públicas. Booty Time. Booty Time. Con ese cantante que era como una especie de Bam McCoy con tacones de un palmo que se parecía... A mí. Sí, iba a decir que parecía una plasta, pero se te parecía. Booty time, booty time, girls the USA. Booty time, booty time, yeah, yeah, yeah. Booty time, booty time, girls the USA. Booty time, booty time, yeah, yeah, yeah. Increíble, bla. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. Mi teniente, qué actuación. Menos mola. Booty time, tócame las bolas. Pues toca hablar ya de Injustice. Por fin. Por fin, sí, después de los problemas que tuvimos y tal. Injustice es un cómic publicado por DC, un cómic que a simple vista nace de la adaptación de un videojuego, y eso no siempre son buenas noticias, o al menos yo cuando veo cómic adaptación de videojuego digo, uff, va de retro. Pero superando esa fase... No, no, el juego es actual. Estaba pensando el contenido yo de hacer la coña, pero se lo hago. Estoy rodeado de piratas. Vale, bueno, pues dicho esto, cuando superamos esa fase, luego nos encontramos con una historia que la verdad es que está muy muy entretenida. Vamos a ponernos un poco en antecedentes. Aunque vamos a hablar luego ya del videojuego, hay que decir que Injustice God Among Us, el juego original, está desarrollado por NetherRealm. Me ha venido al pensamiento ahora mismo el speech del señor Garchon. God Among Us. God Among Us. Injustice, dioses entre nosotros. Así mejor. Vale, pues está desarrollado por... Colegas dioses, le hubiera puesto yo. Colegas dioses. Por NetherRealm Studio y por Warner Bros. La Warner, por cierto, también es la propietaria de DC Comics. Y como acompañamiento a la salida del videojuego, nació esta colección. Una colección que nació como cómic digital en la tienda online de DC. Y que tenía hasta ahora una periodicidad semanal. Y en un principio parece que va a ser una adaptación de lo que ocurre en el juego para luego ir formando su propia historia, su propia mitología, y al final convertirse a lo largo de 5 temporadas en una suerte de precuela. Y además todo esto casa bien y le da mucha independencia con el producto para consolas y ordenador, que creo que también salió para ordenador. Todas las redes sociales. Todas las redes sociales y todas las plataformas. ¿De dónde partimos? Bueno, pues es el universo DC de toda la vida. Superman, Batman, The Flash, la Liga de la Justicia. Todo lo que conocemos a poco que hayamos leído algún cómic, o hayamos visto alguna serie de animación, de... Joker, Harley Quinn... Etcétera. Aunque lo que nos presentan es una historia alternativa, un Elseworld, como lo llaman en DC, que es el equivalente a los What If de Marvel, aunque realmente con el lío de multiversos que tiene DC, estas cosas en DC Comics suelen ir más allá de una historia alternativa. En fin, como digo, aunque es un hecho alternativo, sí asumen hechos de la continuidad del universo DC tradicional. El más importante, la existencia de Doomsday, la muerte de Superman y el regreso de Superman, o también la aparición de Damien, que es el hijo que tienen Batman, y Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, que comenzó a aparecer en los cómics del Murciélago hace relativamente poco, hace unos añitos. Esta reseña está llena de spoilers. El Damien esta era un Robin, ¿no? Sí. Correcto. ¡Spoiler! Eso sí. Por eso te digo, esta reseña está llena de spoilers. No, realmente aviso además que voy a hacer spoilers solo del primer número, como mucho del segundo. Como mucho de solo la puntita. La puntita nada más. O sea, vamos, porque si no, no podríamos reseñarlo. No, efectivamente, pero vamos, voy a contar cosas que son sabidas por cualquiera que lea la contraportada o del cómic o del juego. O sea que no voy a revelar nada más de lo que ocurre en la trama. Imaginaros entonces el universo DC normal con Superman, Clark Kent, casado con Lois Lane, con una Lois embarazada, que espera un niño mitad humano, mitad kryptoniano. Y esto lo digo por aquella teoría friki de convención, de que claro, Lois Lane no podría tener un hijo de Superman por culpa de su super esperma. Porque, claro. Sí, esperma del calibre 45. Correcto. O que solo el útero de Wonder Woman sería capaz de soportar tener a... Y que solo puede follar con un... Con don de kryptonita. Con don de kryptonita. Pero eso lo mataría. Bueno, pero moriría feliz. Eso era de... Malrats. Bueno, entonces, aquí es donde entra en escena el Joker junto con su querida amiga... Su bebita. Harley Quinn. Y se va de Gotham a Metrópolis y... Turismo. Sí, bueno, por cierto, antes de nada, Harley Quinn es de lo mejorcito del cómic. Es un personaje que evoluciona muchísimo y que mola mucho. Pero bueno, dicho esto... El Joker se va de Gotham, se va a Metrópolis y allí urde un plan con un único objetivo, y es demostrar que alguien tan incorruptible, alguien con tantos valores, con un férreo código moral, alguien a quien le apodan Boy Scout, es decir, Superman, alguien que dice luchar por la verdad, la justicia y el modo de vida de la humanidad, años atrás era el modo de vida americano. En la primera película, la de Christopher Reeve, decía eso. Ya le han cambiado, ¿eh? Claro. Por lo que puede ocurrir. Hombre, pero... Bueno, dentro de nada, con Donald Trump volverá a ser el modo de vida americano. Hombre, pues como debe ser. Y va a llevar en vez de la bandera de Estados Unidos la unionista. Como debe ser, leche. Bueno, entonces, en definitiva, quiere demostrar el Joker que hasta Superman, llevado al límite, puede romper todos sus códigos. ¿Cómo hace esto? Lois Lane desaparece, la secuestran, toda la Liga de la Justicia y Superman se ponen en su busca, el Joker se asegura de que sea Superman quien la encuentre y consigue enfrentarle a Doomsday. Superman, asustado ante la figura de alguien que primero debería estar muerto, después que es un peligro para toda la humanidad y aparte es quien le ha matado, quien mató a Superman, pues le ataca con todo, lo saca de la atmósfera y allí deja de respirar y lo mata. Claro, aquí viene lo trágico, porque en realidad el Joker ha envenenado a Superman con el gas del espantapájaros, aquel que te hace ver a tu mayor miedo. Su mayor miedo era Doomsday, pero en realidad quien está frente a él no es el monstruo, sino Lois. El Joker se las arregla para que Superman mate a su propia esposa y a su hijo, nonato, sin que lo sepa. Para darle más drama al asunto, el Joker coloca una bomba nuclear y hace saltar Metrópolis por los aires. Esto, como digo, todo ocurre muy en el primer número. Todo muy fresquito, ¿eh? Sí, sí. He mezclado ácido clorhídrico y tal, y Joker, pues... La lía parda. A Joker lo detienen, lo llevan a prisión, mantiene una charla con Batman revelando su plan. Batman le dice que nunca podrá ganar, que Clark es incorruptible, que es el mejor de todos ellos, el mejor de la Liga de la Justicia. Superman aparece, revienta la pared, agarra al Joker, le atraviesa de lado a lado con el puño. Superman se carga al Joker. ¿Superman mata? Sí. Terrible, apocalíptico. No lo puedo creer. Tremendo. Y a partir de aquí es donde comienza toda esta... epopeya que dura. Yo quiero ahí. ¡Ay, que me parto! Riéndose. Sí, pues sí, se muere. De hecho, se muere riéndose. Es el Joker. Aquí comienza toda esta epopeya que dura 5 temporadas, 5 series de unos 24 números cada una, menos el año 5, que tiene 40 números. Y además 4 números anuales, 4 especiales, lo que llaman en los cómics los annuals, ¿vale? Y durante toda esta saga lo que vemos es a dos bandos enfrentados, dos bandos representados por Batman y Superman. El auténtico Batman contra Superman tiene lugar en estos cómics. Un Batman al que Superman también culpa de lo ocurrido, porque opina que si Batman hubiera acabado con el Joker cuando... Porque Batman no lo mata. Claro, después de tantos años de crímenes en Gotham, que mira que la ha liado... Déjate tetrapléjico, pero no mata. Sí, eso es una cosa que hemos aprendido gracias a los videojuegos. Batman te da una paliza, te deja muñeco... Pero no te mata. No te mata. Entonces, Superman ya ha cruzado la línea, pero no quiere que algo así vuelva a ocurrir, así que pretende tomar el control de todo. Una lucha para erradicar el mal de la Tierra, para instar a los gobiernos a cesar las guerras, al desarme, y bueno, Superman trata de imponer la paz y la seguridad del mundo, y no le faltan aliados. Por su parte, Batman, que cree en la libertad y en el libre albedrío de la gente, se opone a que el régimen de Superman se imponga de esa manera. Porque al final lo que vemos es cómo Superman se va convirtiendo en una suerte de dictador. Sí, y esa... hablamos del régimen de Superman, es el régimen. Y esa es la imagen que hemos promocionado en Twitter con Superman sentado en su trono, con su ojo rojo, en plan, estoy muy cabreado. A tope con la conjuntivitis de Superman. Sí. Esto de vosotros no sabéis lo que os conviene, estamos haciendo algo bueno por la gente, las personas no pueden pensar por sí mismas. Superman es el PP. Porque se van a terminar haciendo daño. Solo nosotros, los superpoderosos, podemos traer la auténtica paz al mundo. Esos son algunos de los argumentos que van tomando los acólitos del régimen de Superman. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Así que se va tejiendo una red de represión, de engaños, de traiciones, de muertes. Muertes importantes, además, de personajes clásicos del universo DC. Y obviamente, pues hasta ahí puedo leer. Y con consecuencias brutales para la imagen de Superman y o de Batman y del resto de los héroes en general para la opinión pública, porque claro, el mayor miedo para mucha gente, como hemos visto muchas veces en los cómics, es qué pasaría si estos seres superpoderosos, claro, decidiesen hacer uso de su poder para imponer su voluntad. ¿Qué pasaría si Superman decidiese erigirse en un dios entre hombres? Bueno, pues dioses entre nosotros. Efectivamente, esto en estos cómics es donde tenemos la respuesta. Quizá una de las cosas que más me gustan del universo DC en general y que difiere del universo Marvel es que mientras que en Marvel todos los super seres son vistos como maravillas, o sea, la gente se maravilla al verlos y bueno, está, pues hay gente que les teme y tal, ahí tenemos lo de luchar por un mundo que nos odia y les teme, que le pasa a la Patrulla X, bueno, en DC tienen ese toque, los héroes tienen ese toque mesiánico. Están vistos como dioses. Tienen esa percepción. Hablan raro. Sí. No, tienen esa percepción de. No saben hablar castellano, que sea su idioma natal. De que son. Cabrones. De que es mitología. Lex Luthor y su cruzada contra Superman es además una prueba de eso. En la continuidad clásica de los cómics, Lex Luthor siempre ha tenido miedo a esas criaturas superpoderosas y el papel. Claro, el papel que pueden tener en el mundo de los hombres. Haciendo ver al ser humano insignificante. Y quizás a lo mejor eso es lo único bueno de la representación de Luthor que han hecho en Batman contra Superman. Es coger ese puntillo. Porque todo lo demás es para coger a ese Luthor y tirarlo. La más es paja. A la vía. Bueno, y todo esto durante los 5 años dentro del cómic, donde vemos pasar a toda una hueste de personajes del universo DC, donde se tocan todas las patas, por así decirlo, de los cómics de esta casa. Es decir, los superhéroes, los personajes alienígenas, los dioses o el mundo sobrenatural. Todos esos compartimentos que tiene el multiverso de DC Comics, pues van teniendo mejor o peor cabida. Y digo mejor o peor porque lo primero que piensa uno es, ¿da para tanto esto siendo la precuela de un videojuego? ¿Da para 5 temporadas? En realidad han sido como 3 años de publicación, pero muy a tope. ¿Da para tanto? Bueno, pues si te metes ya en harina, cuando uno se olvida de que esto es una experiencia transmedia y de que existe un producto como el videojuego al lado, la historia, según la vas leyendo, pues sí tiene su propia cohesión. Sí que es verdad que hay momentos en los que se te puede hacer larga. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el año 3, pero hay gente que no le gusta demasiado. Y a mí, por ejemplo, sí se me hace más largo el 4 o el 5, que es el último. O sea, ahí ya dependes de lo que te gusten determinados personajes que van apareciendo en los cómics. Metiéndome ya en el aspecto ya más técnico, en el dibujo, por ejemplo, aunque la mayoría de las veces es de un nivel bastante alto, hay otras que pica un bajón tremendo, un bajón considerable. Y es una serie que se nota que no es homogénea, que no tiene, digamos, unos dibujantes concretos, sino que van saltando de números a otros, y eso, pues, hay veces que hace que la serie se resiente porque hay algunos números que dices, madre mía de mi vida, ¿quién ha dibujado esto? Que ya dibujan mejor que yo. Las cosas como son, pero hostia, parece mentira. Sí que se nota más cohesión en los guiones, sobre todo en los 3 primeros años, porque está detrás Tom Taylor y es el único guionista durante esos 3 primeros años. Es un tipo que ha escrito para Wildstorm, ha escrito mucho cómic del universo expandido de Star Wars cuando todavía lo publicaba Dark Horse, y que gran cantidad de su trabajo en DC Comics ha sido en este Injustice, y que se nota que conoce muy bien el universo DC, coloca muy bien a cada uno de los personajes en su sitio. Digamos que ninguna de las posiciones que toman esos personajes desentona con lo que conoces, sobre todo cuando muchas veces están llevados al extremo. Hay mucho dilema moral, estamos haciendo lo correcto y tal. Y los personajes tienen. Hay que darle al niño pescado por la noche, claro, sí. Claro. Los personajes tienen esos dilemas, pues. te cuadra que los tenga. Sí que hay alguna crítica, leí alguna crítica que a los cómics, porque hay quien le choca que a medida que pasan los números y los años haya otros personajes que no crucen la línea, por llamarlo de alguna manera, y esto claro, sin hacer ningún spoiler. Uno puede decir, joder, si Superman, que es el héroe incorruptible por antonomasia, lo ha hecho, ¿por qué otros, cuando no también le esfuerzan al máximo, por hechos que ocurren en la serie, no lo hacen? Bueno, pues esto, ahí queda la valoración que haga, porque son que haga cada uno. Porque si hace lo mismo Batman, pues le mete Superman dos hostias, tiene que ser Superman. Es el motivo. Por cierto, en cuanto al diseño de personajes, los trajes de todos los héroes que salen en el cómic copian el diseño que tienen en el juego. Pensé que iban a decir que iban todos divinos. Preciosos, trajes preciosos. Van todos preciosos, pero llevan los trajes que parecen más armaduras, que son los que hemos visto en el videojuego, y no se parecen tanto al típico traje de licra superheroica al que estamos acostumbrados. Licra antibalas. O el spandex también se lleva mucho. La serie ha terminado ya como tal, ha tenido grandes críticas, ha sido muy seguida, ha vendido muy bien, y claro, ¿cómo la vas a terminar así? O sea, va a salir además dentro de nada, el año que viene, la segunda parte del videojuego. Con lo cual, matar algo que te está dando pasta, cuando aún lo puedes aprovechar, pues va a ser que no. Entonces, va a salir el segundo videojuego y luego la serie después del videojuego. Un Justice 2 de Retour. No, la cosa va por ahí. El final del cómic enlaza con el comienzo del primer videojuego. Y aunque lo hace de forma un poco tramposa, pero a mí me parece una buena opción para que haya total libertad creativa en la serie y no te veas... Sí, porque a mí la historia del Injustice, hubo un momento que dije, pero ¿qué cojones pasa aquí? Yo no me he enterado una mierda. Yo vi eso al principio y dije, pero esta puta locura que es. Sí, pues enlaza un poco por ahí. Y a lo mejor no te ves tan encadenado a la continuidad del videojuego. Entonces, bueno, la forma que tienen un poco de hilar las cosas, aunque dices, bueno, vale, me lo creo, pero eso me ha dado un montón de números en los que he podido disfrutar a tope. Entonces, entre el primer Injustice y el segundo, que es el que sale el año que viene, hay un hueco en la historia que en teoría va a llenar la continuación en cómic, que se va a llamar Injustice Ground Zero. Y es una serie que va a contar la historia del primer videojuego, pero desde el punto de vista de Harley Quinn. Que ya sabemos que hay que explotarla. Que hay que explotarla. Es un personaje bueno que ha salido de Suicide Squad. Un personaje que está muy de moda. Ya os he dicho además que ha sido para mí... En Halloween me crucé con una auténtica legión de Harley Quinn, chaval. Ahí en Valdemoro. Pero encima... Harley Quinn mal. Iban con vestidas normales, pero con dos coletas a los lados y un corazón pintado aquí de un color y otra movida y el rombo, ¿no? Algo de eso. Y dije, muy bien. Venga. Y el pelo de colores, supongo, una coleta de un lado. No, el pelo de colores no, algunas con su pelo natural, con dos cojones. Voy a Harley Quinn, muy bien. Claro, cojonuda. ¿Y no viste a nadie que fuera de Harley Quinn y con dos cojones? No. Pues también lo subo. Allí en Valdemoro iban... todas de Harley Quinn y todos con una máscara con calavera, pero estilo normal. Y dije, muy bien, Halloween, sí. El Halloween de Valdemoro, totalmente diferente. Halloween low cost. ¿Cómo sois en Valdemoro? Pues sí. Madre mía. Yo me podría haber disfrazado de Harley Quinn tranquilamente. Lo que pasa es que yo no soy muy de disfrazarme, pero si no, yo tope. Tú podrías disfrazarte de Harley Quinn. ¿Por qué no? Total, ya. Un reto, eso. Es un reto, ya. Ya no hay. Algo que te propongas tú y foto en Twitter disfrazado de Harley Quinn. No, por eso lo digo ahora. Pues ya ni nada que me obligue. Abrimos votación en Twitter, ¿eh? Claro, la audiencia que vote si quieres ver al loquito de Tropicana disfrazado en Harley Quinn. Tiene que haber 100 votos. 100 votos, vale. Hay un número. Si hay 100 votos, audiencia. Porque más de 100 escuchas tenemos. Luego, si hay 100 votos, se hace foto en Twitter disfrazado de Harley Quinn. Foto Periscope. 150 100 Twitter. 150 Periscope. ¿En cuánto tiempo? Y 50 de real para peli porno. Con 50 de real para esto es en plan crowdfunding. Sí, vamos poniendo stretch goals. Claro. Vamos poniendo stretch goals. Nada, si yo... sentido ridículo, se lo perdí hace mucho tiempo, pero vamos, ya te digo yo que no va a salir. Bueno, Michael en esos rojos de vinilo, pensadlo. Y con coletas. Ten cuidado que estas cosas acaban dando la vuelta. Sí. No, que tengan cuidado ellos. ¿De verdad quieren verme ahí con un... ¡No lo vendan mal! Medio tanga. Michael, no lo vendas. He contado cosas peores en algunos ordenadores. Audiencia, tengo sobrepeso. Hay que buscar 100 me gustas en el Twitter que crearemos oficial. No vamos a crear ningún... un tweet oficial. Ah, un tweet, sí. Un tweet oficial para votar y se votará con me gustas. ¿Qué te parece? Me voy a crear 99... Y nosotros podemos votar. O sea, aquí ya va a haber al menos... 4. Igual 5 votos. No valen bots. Me voy a crear 99 cuentas de Twitter. No, vale, bots. Nada de bots. Bueno, cabrones. Yo me encargo. Oye, tú vota esto y cállate. Terminando ya, ¿es recomendable este Injustice? Bueno, yo creo, desde luego que sí. Si te gustan las historias de realidades alternativas, las historias en las que se retuercen las continuidades clásicas de los personajes de toda la vida, desde luego, para mí sí que es recomendable. Hay que superar ese, un cómic adaptando un videojuego, qué pereza. Pero ya os digo yo que no es una adaptación al uso, es una experiencia paralela, una historia que se puede disfrutar, incluso si no has jugado al juego, como es mi caso, o a pesar de ello, si lo has jugado y no te ha gustado. O sea, es totalmente disfrutable. No sé si recomendar la saga completa, eso sí, ya he dicho que hay momentos en los que a mí se me hizo bastante cuesta arriba. Yo desde luego aconsejo leer antes de comprar, que tampoco es difícil. Se puede leer. Ahí lo dejo. Antes de comprar, ahí está. Todo en la FNAC. Sí, por ejemplo. ¿Dónde estos a los cómics? Claro, en bibliotecas. No se puede leer, pero no debéis comprar. Eso sí, al menos los dos primeros años me parecen tremendos, son geniales. Luego ya el tercero, a mí me gustó mucho, pero también porque el arco argumental y los personajes que aparecen... Te gusta todo. Me gustan, ¿eh? Sí. Que a ti te gusta todo. Te gusta monstruoso. Me gusta todo. A mí me gusta monstruoso. Pero ya te digo que a mí... Otro tragaderas. Bueno, pero soy el vinagrito, supuestamente, no, así que... Ya te digo que a mí, por ejemplo, 4 y 5, que sí que me ha gustado bastante a mí, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué? En la temporada 4 y 5 a él no le ha molado. Vale, hablamos de... Seguimos en el Justice, sí. Vale. Vuelve, yo. Olvida monstruoso. Seguimos hablando de sexo. Eso es lo que llevo intentando muchos años. Olvidar la película. En fin, si valoramos la obra en conjunto, la verdad es que este Injustice se ha convertido en uno de mis Elseworlds favoritos. Digo uno de mis favoritos, no el favorito, porque en ese puesto hay dos, y así ya aprovecho para recomendarlos, aunque los ha leído ya todo el mundo. Uno es Superman Hijo Rojo, de Mark Millar y Dave Johnson, que es la historia sobre qué hubiera pasado... comunista. Sí, si Superman hubiera caído en la Rusia comunista en lugar de en Kansas. Hubiera sido un camarada. Y el otro es Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross, que nos pone un poco en la historia de los héroes de la Liga de la Justicia, cuando ya son un poco talluditos y hay un... Están en el inserso. No tanto, pero sí que hay por ahí, empiezan a salir héroes jóvenes que se pasan el código por el forro de los cojones. Con un dibujo de... Bueno, has hecho. Héroes jóvenes que se pasan el código por el forro de los cojones. ¿Qué es poesía? Podría ser su tema. Hoy estamos poetas, ¿no? No hay pedo. Por cierto, de Kingdom Come, el dibujo de Alex Ross es canela. Prácticamente cuadros pictóricos. Sí, como todo lo que suele dibujar este hombre. Ya, pero es el, me parece que es el único cómic que ha hecho, porque el resto que ha hecho es portadas y poco más. No, Marvels creo que también. Eso también lo ha hecho. También pues suyo. Se habrá hecho dos cosas, porque... Y tiene... Ahí, creo que ahí, vamos. Tardaba dos semanas en hacer una ilustración por una portada. Bueno, pues imagínate, ponle para hacer un cómic. Yo tengo por ahí una serie limitada de la Liga de la Justicia, que también... Hace el... Bueno, pues Alex Ross hace muchas cosas. Mira. Se hincha hacer cosas. Está ansiado. Está ansiado. Trabaja del todo. Te has dejado ya. Lleva los cafés. No, es que yo personalmente conocía a Kingdom Come de este tío. Soy sincero. Buenísimo. Y el resto portadas... Random. O sea, te has lanzado a la piscina también. Sí, bueno, pero para eso... Es decir, si yo se ha lanzado y ha marcado, yo he fallado. Y he hecho el baile de más majo. Así que... Hay 2000 detectives privados en Los Ángeles. ¿Por qué tuve que escoger el negocio de la música? Bueno, había que especializarse. Podía haber sido cualquier otra cosa. Pescador. Los pescadores se levantan por la mañana, pescan, venden pescado, huelen a pescado. Me recuerda a Ivonne, una novia que tuve. Olía a pescado. ¿Por qué la industria discográfica? ¿Por qué no Ford Farland, el detective pescador, eh? No estaría mal. Seguramente los casos no serían muy difíciles. ¡Hey, Ford! Alguien me ha cambiado mis señuelos de los anzuelos. ¡Hey, Ford! Alguien me ha saboteado la carnada de pesca. Hoy he encontrado un podcast nuevo. Se llama La Casa de mi Hermano. Y está muy bien. Hablan de muchas cosas frikis. He visto que tienen un Twitter, @casademibro, y un blog, lacasademihermano.wordpress.com. Si me animo, les voy a mandar un correo a lacasademihermano@gmail.com. ¿Sabéis? Voy a suscribirme ahora mismo en el iVoox y en el iTunes. Parece que está buena gente en ese... Es indicativo, ¿eh? No, era Doobie Hauser, no era yo. No, eras tú haciendo de Doobie Hauser. Qué bonito. Esa mentira ahora la gente. Qué bonito todo. Qué bonita canción también la que has puesto ahora. Qué gótico es la banda sonora esta de... Es la banda sonora de... Qué Batman, siniestra. Batman contra Superman. Batman contra Superman porque somos oscuros. Porque somos oscuros, somos muy oscuros. Damos sí, mucho miedo. Bueno, ¿vamos a tener ahora Yo-Yo contra Puni o algo? No, pero... Chán. Vamos a hablar de lo que conocemos nosotros de esta mandanga. tampoco mucho. O sea, quiero decir. Vamos a hablar de lo que sabemos de nuestra mandanga. Sí, no, porque ya que habíamos hablado del cómic, pues había que hablar un poco del videojuego y de su antecedente directo. De lo que inconscientemente puede ser la semilla de todo esto, que era el. De lo que hicieron sin querer. Como yo a mi hijo. ¡Ah! ¡Badabum! Pero le quiero mucho, ¿eh? Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? A mí sí, por eso te lo he puesto. Entonces, vamos a hablar de Injustice, el videojuego, y de Mortal Kombat contra Universo DC. DC. A ver, y luego me vais a hablar vosotros. Primero dos. Pony, porque es el que juega al DC más. Venga, a ver, los deberes. ¿Deberes? Esto va al vuelo. Estamos de triple, ya te lo digo yo hoy. Madre mía, me dais un miedo tremendo. Efectivamente, era el juego del Mortal Kombat. Con era personajes. Verano del 2009. Para mí, el juego de hecho llegó sin que supiera ni que existía, ¿sabes? Vino en un paquete de que compramos junto Xbox 360 con el juego, que de hecho nos vendió Waz. Y venía, ¡pum! Fresquísimo. Y para nosotros, pues era pues, los personajes del Mortal Kombat. Y joder, pues salía Superman, salía. Flash. Estaba el problema de que era. O sea, era latino. El Joker, por ejemplo, era el Guasón. Decía Sub-Zero. Y Gatúbela. Jesús. Y Gatúbela. Gatúbela. Sí, era un poco como What. Pero. Pero el juego era básicamente el Mortal Kombat con estos añadidos. Si acaso, una de las cosas que más chulas estaba era que, claro, a pesar de que tú llevabas a Superman o movidas así, no tenías que usar, lógicamente, ni kriptonita ni ninguna cosa de esas. Tú, como el más tonto, pues le podías dar una paliza al más fuerte. Ya fuera Flash con sus poderes o tú fueras, pues, bueno, Sub-Zero sí tiene sus poderes del frío, ¿no? Pero algunos de Mortal Kombat que no son tan... Así que más o menos lo hilaba bien. ¿Y Yo-Yo, quieres decir tú algo más? No, yo de ese juego... Uy, perdón por la carraspera. Que yo de ese juego, pues obviamente no jugué mucho porque no me llamaba. Pero el Justice, no es que me llamase, sino que me lo regalaron con el Plus para la Play 4. Y bueno, es gratis. Bueno, gratis, supuestamente. Sí, pero antes de que vayas por Alan Justice, pues sí, hay que decir que Mortal Kombat contra DC Universe se publicó en 2008. En 2008 salió en PlayStation 3 y Xbox 360, lo desarrolló Midway Games. Es antes de Mortal de hecho, Kombat. Fue su último proyecto antes de la bancarrota, pero eran quienes habían hecho todos los Mortal Kombat anteriores. Y la historia tiene lugar cuando Raiden y Superman mezclaron sus universos tras atacar simultáneamente a sus enemigos Shao Kahn y Darkseid, respectivamente, al mismo tiempo. Estos dos villanos también se fusionan y dan como resultado a Dark Kang, cuya mera existencia hace que la continuación de la fusión de los universos resulte la destrucción de ambos. Todo esto, ¡chan! Esto lo dice Wikipedia. Una cosa que te tengo que preguntar, Puni, si tu memoria llega hasta tanto. ¿Cómo resolvían los fatalities? Pues es que, si te digo la verdad, no recuerdo si el juego tenía... Sí. Yo me acuerdo del de Flash. El de Flash sí me acuerdo. Es decir, ¿le podías arrancar la cabeza con la columna vertebral a Superman y enseñársela? No llegaban hasta ese punto, pero sí, verdad que tenían. Sí tenían fatalities. Durante los combates, cuando tú hacías un golpe fuerte, lo que eran los cambios de escenario, de mucha destrucción alrededor, y era muy impresionante en ese aspecto, porque claro, tenías a gente como Superman o The Flash o Wonder Woman. Y eso pues se continuó en Justice. De hecho, es la feature más. Así que veía yo la interacción con el escenario, ahí puedes activar cosas que hacen daño en plan de ácido que cae de una alcantarilla, hay una bola a la que puedes rebotar, es un movimiento especial que le metes un galletón que flipas al enemigo, y técnicamente pues está hecho por NetherRealms y su director es Ed Boon. Ed Boon es el que hacía los Mortal Kombat de Midway, quebró, hizo NetherRealms y hace esto. Seguimos, es lo mismo. Y el sistema de combate es... Supongo, aunque es el mismo del Mortal Kombat. Pero del Mortal Kombat DC, porque es un Mortal Kombat con personajes de DC. Con sus cosas, porque por ejemplo, antes de que mi queridísimo sobrino me borrase la partida del modo historia de Injustice, había jugado un poco, y en lo que yo había jugado, spoiler, por ejemplo, eran dos realidades paralelas, ¿vale? En las que había pasado lo mismo, por así decirlo, pero en la otra realidad ya había pasado una cosa, y aquí estaba pasando, ¿no? Es en plan de que y hay personajes que de este mundo pasan al otro y del otro a este. Por ejemplo, están muertos en el otro mundo Batman y el Joker. No, Batman. Y el Joker es el de ese mundo, viaja al nuestro para poner una bomba nuclear o una olla. Estas. Es muy parecido a lo de los cómics. Quiero decir, no me acuerdo si estaba Lois Lane ahí, que no me suena, pero va ese rollo. Entonces, Batman es pasar al mundo donde está muerto. Y claro, cuando le ven aparecer ahí, como... coño, otra vez el Caballero Oscuro de los Duendes Vueltos. A regresar a la muerte. Y estaba muerto y tal. Y ya más o menos me quedé por ahí. Porque mi sobrino dijo, nueva partida. De hecho, en YouTube creo que hay... Está la peli, por llamarlo de alguna manera, que son todas las secuencias. Es que este juego, la Justice, viene mucho del Mortal Kombat 9, que salió como Mortal Kombat a secas. Sí, con la historia esa. Lo que hacía era que tenía un modo historia en el cual te iban contando la historia y se iban intercalando combates. Sí. Entonces, había un combate, tenías que ganar el combate para continuar la historia con el personaje que te tocaba, tú no elegías personaje. No. El modo historia era... Empezabas con Superman, pegabas con Superman, de repente hay un momento en el que Superman se enfrenta contra alguien y ese alguien es el nuevo personaje con el que vas tirando por la historia. Eso lo hizo Mortal Kombat y luego, en Mortal Kombat 10, todo lo que aprendieron de Injustice lo metieron en Mortal Kombat 10. Y lo siguieron con esa... Y es lo que revitalizó Mortal Kombat y es lo que le está funcionando ahora mismo a Netherrealm. Mira, lo que preguntabas de los Fatalities en Mortal Kombat versus DC, sí. Todos los villanos y los personajes de Mortal Kombat pueden hacer fatalities, mientras que los superhéroes hacen un heroic brutality, que claro. Es como un fatality, pero claro, no matan. Pero yo sí recuerdo el fatality, por ejemplo, del Joker. Sacaba una pistola de pega con lo de Bug y luego sacaba otra y le volaba la cabeza a la gente. Sí, en la de Flash creo que era en plan de que le hacía como un torbellino y en el aire le empezaba a dar rayetones brutales ahí. Juega también con el rollo este de los... Me parece que también tiene el tema de la ruptura de huesos de la edición 3X, Me parece que también lo tiene, así que... Es muy deudor del primer Mortal Kombat y luego el Mortal Kombat 9 y luego Mortal Kombat 10 es muy deudor de Injustice. Jugar al Injustice, por ejemplo, si te lo ocurres, hay combos guapos que le metes un buen combo y utilizas el escenario y a lo mejor lo rematas, ¿sabes? En plan de que le pegas una buena tunda y haces una movida con el Joker de que se toca así como esto y suena wiki wiki, salta y aparece un coche a lo mejor y... Se lleva por delante y ¿sabes? Claro, cambias, Mortal Kombat también era lo que decía. Claro, cambias de plano y tal. Eso es la cosa más, joder, más guay que yo le vi. Aparte de que es un Mortal Kombat y si sabes jugar un Mortal Kombat, al final sacas relación con cada personaje, ¿sabes? Este es Johnny Cage, este es el otro, ¿sabes? Sí, siempre va a haber personajes que tendrá estilo de combate similar a algo que ya has conocido. Eso es. También en los escenarios de Injustice, por ejemplo, aparte de ser interactivos, o sea, me refiero a destruidos y tal, sí. Algunos tienen, por lo que me ha parecido ver, tienen objetos que se pueden utilizar. Sí, lo que te digo. Sí, lo de Batmóvil. Como una llave que le das a una llave y sale de arriba como un gas que te... ¿sabes? No, pero yo hablo, por ejemplo, escenarios en los que puedes, por ejemplo, utilizar el Batmóvil como arma. Sí, técnicamente aparece y atropella o lanza un misil... Creo, tampoco me acuerdo mucho. Lo de que atropella estoy casi seguro. Lo de que lanza el misil puede ser que fuera otra cosa, fue de a The Stroke ahí o algo así. Yo cojo mucho la referencia con Injustice, con Mortal Kombat 10 que es, y el 9 que son los que he jugado, y Injustice no lo he jugado. Entonces, en Mortal Kombat, tú si te pones en un lado y te marca, por ejemplo, una rama de un árbol, tú puedes coger la rama del árbol, que es un movimiento, coger la rama del árbol y le golpeas al tipo. Entonces, supongo que será algo parecido, sí. La interactividad en ese sentido, es decir... Habrá un cubo de basura que se lo tirarás, o lo que dices tú, una llave caerá ácido. Es uno de los primeros juegos que yo recuerdo, a lo mejor, que tenía interacción con ya desde el principio con el escenario, como era en los primeros que recuerdo. Si no sabes hacer, por ejemplo, el Fatality, pero lo matabas con el gancho, se caía en la piscina de ácido. Sí, los pinchos. El pico. Así que era ya algo como muy bastante innovador. Entonces, bueno, es una cosa que. Es decir, volvemos a repetir, es. Ed Boon y es Netherrealm y es algo que llevan haciendo toda la vida. Es decir, saben hacer, supongo que es eso, porque es lo único que han hecho, yo creo. Es el realmente, vamos, por lo que yo conozco de los dos juegos, es casi el, es el mismo juego. También, ya te digo, por lo menos en Mortal Kombat versus DC, por lo que era la cantidad de personajes que tenía, que no eran muchos, tampoco había muchos escenarios, llegaba un momento en el que se te hacía ya repetitivo. O sea, era un juego que cogías con muchas ganas y de jugar a dobles, quiero decir. Y a la que no te habías echado 5 o 6 combates, ya estabas un poco de... Ya los he probado todos. Ya me he cogido a Linterna Verde, a todos los que te han traído la atención con el tema de... ¿Sabes? Y que los gigantes están minimizados un poco sus poderes. Porque claro, Flash a lo mejor se pone como que se va para un lado en uno de los golpes que tiene. Que varía siempre, sí, nada. Sí, y aquí se va para un lado, como que da la vuelta al mundo, viene y te uno este por otro lado y... ¿Sabes? Son cosas que dices, sí, bueno, claro. En el fondo, pues como... Es decir, juegos como Mortal Kombat o Injustice, el momento en el que lo has visto todo, es decir, has cogido un personaje, has visto sus movimientos, has visto su fatality, el equivalente a fatality que tenga en Injustice. Lo has visto y has cogido otro personaje, es decir, lo has quemado el juego. Es decir, a no ser que seas un mega fan de que juegas online y tal cual, el juego termina en la estantería. Y la aliciente de la historia, pues sí, oye, ¿sabes? En plan de... Y era larguita, porque llevaba unas cuantas horas jugando ya y iba por la mitad cuando el cabrón de mi sobrino me borró la partida, ¿sabes? O sea, tenía pinta de que para ser un videojuego de lucha tenía una historia curradilla, ¿sabes? Pero yo que he visto alguno de los vídeos por YouTube de la historia, los vídeos de las CGIs, digamos, no estaban muy... Hombre, no sé, yo lo juego en Play 4 y plastiquete, ¿sabes? Textura de plastiquete, pero bueno... No... Es un juego originalmente salió originalmente para Play 3 y Xbox 360. Es curioso porque salió... Para 360 Play, para Wii U. Sí. Y luego dieron el salto y pasó a PlayStation 4. Estaba anunciada la versión para Xbox One. Y no salió. Y nunca apareció. Nunca salió. Porque problemas de. Yo creo de. De. Joder, no me sale ahora. Derechos. No, joder. De programación. También es raro que salga. Bueno, el Injustice 2 sí va a salir para One. Sí, va a salir para todas las redes sociales. Lo que también recuerdo de. O sea. El auge de los DLCs. ¿Cuántos DLCs empezaron a sacar con personajes para Injustice? Porque me pareció, vamos, a mí a lo mejor el único que me interesaba era Lobo. Muchísimo. Bueno. Lobo le tengo yo. Lo que hicieron con Injustice fue sacaron un pack con... Lobo llama a la moto, te pega con la moto y te tira el micro. No, y te y hace como unas ruedas encima tuya y a tope. Lo que hicieron fue utilizaron la cosa mala que tiene Tecmo con su The Arrow Alive, es decir, te sacaron un DLC con 4 jugadores, el traje amarillo y luego de repente dijeron, "Oye, tenemos este pack con los trajes navideños o los trajes tal pero su equivalente". Eso ahora lo está haciendo todo el mundo, ¿eh? O sea, Street Fighter V lo hace. Sí, los trajes de Halloween, solo de 15 días. Sí, y hablando de juegos de superhéroes, los Batman, el último DLC de Batman de la gente de Rocksteady, el Batman Arkham Knight, el Arkham Knight, también tiene 350 trajes para cada personaje, es decir, es una lacra. No, esto ya son personajes en sí, fíjate, estoy viendo ahora aquí en la wiki. Batgirl, descargable. También la tengo. El General Zod. Lobo. Sí. Es como van ahora las cosas. El detective marciano. Claro. Lo que han hecho con. Scorpion. ¿Sí? Y Zatanna. ¿No? Lo que han hecho Mortal Kombat con sacándote a Freddy, a Jason, al Alien. La versión que yo tengo tiene todos los personajes. Claro. Porque hasta salió una versión que salía con claro. La versión remasterizada de Play 4 que venía con todo. No, pero esto con los personajes. Luego, hace un año, ¿verdad? Pero luego, skins y trajes distintos. Creo que sacaron incluso uno. Para Green Arrow, que era el personaje de la serie. Era el traje Stephen Amell. Era el personaje de la serie de Arrow. Está fenomenal, ¿no? Stephen Amell. Qué bajo. Stephen Amell. Es que mola mucho, como dicen los americanos ese nombre. Stephen Amell. Lo alargan así como. Qué guay. Somos en catalán. Se recrea. Bueno, estamos perdiendo mucho tiempo en hablar. Stephen Amell ha salido demasiado ya en este programa. Okay. Bueno, os habréis dado cuenta que esto es más una charla informal sobre los videojuegos. Obviamente. Que un análisis al uso. Obviamente. Porque si no. Estos cabrones tenían que haber sacado el juego, haber jugado y claro. Es que, joder, sacarlo de la caja, volver a instalar. 8 gigas en 8 la gigas ahí. Pero ¿qué son 8 gigas comparado con los 130 de otros juegos? Nada. ¿Verdad? Hemos hablado muy poco y no tiene nada que ver. Hablado muy poco de los 130 gigas que ocupa en el disco duro. ¿Y el Call of Duty? El nuevo Carlos Duty. El nuevo Carlos Duty ocupa 130 gigas. Pues ahí lo dejo. Juegos, coño. Sí, bueno, son dos juegos. Dos juegos a 75. Bueno, perdón, a 60 cada. 65 gigas cada juego. Sí, más o menos. El juego, mira, el juego que yo tengo que más pesa, pesa 55 gigas y es el de los Scrolls Online. Por todas las mierdas que metieron luego de DLCs. Poco me parece, ¿eh? 55 sí, gigas. Esos. Poco me parece. Es el que más pesa. Es decir, no pesa ni siquiera la mitad de un Carlos Duty. Carlos Duty, no, pero estos son los dos. La versión esa que está con el Modern Warfare, que no lo dicen que no lo van a vender suelto, pero lo van a vender suelto. Hombre. No, no venderemos sueltos los Uncharted. Ya están los Uncharted remasteres claro, sueltos. Pues eso. Y hasta aquí el Injustice. Bueno, creo que ha puesto fin él. Sí, a ver, yo cuando digo, oye, os encargo esto. ¿Sabes? Ellos sabrán hasta dónde lo llevan. Claro, claro, es su cosa. Joder, Puri, hemos sacado aquí petróleo. Esto es su cosa. Una mina. Ha sido no, su cosa. Lo he visto muy currado. Ha sido su claro. Ha sido su mierda y ellos se la han liado. Nuestros guiones y nuestro momento de improvisación, que también son buenos, joder. Un poco sí. De todo, güey. Variadito, un variado. ¿Cómo eres? ¿Hala? ¿A otra cosa? A cagar a la vía. Venga. Espera un momento. He encontrado mi guitarra. He encontrado mi guitarra. ¡Mi guitarra! ¡Está un poco rayada! ¡No! ¡Está muy rayada! ¡Muy rayada! ¡Me la llevo conmigo! ¡Te juro que me la llevo! ¡Me estáis destrozando! Lo siento, Hendrik. ¡Saludos a Jerry Lee Lewis, mamón! Perdone. ¿Podría indicarnos el camino al teatro chino? Vuélvete a Michigan, paleto. No, somos de Wisconsin. Sí, yo del pene de mi padre. ¡Fuera! Claro. ¿Sí? Venimos con calentadores. Y una cinta de pelo. La cinta, las muñequeras, para quitar. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, que seguro que sí, obviamente, la película invitada de esta semana es Las aventuras de Fort Farlane, el detective rock and roller. Rock and rollero. Y Víctor, bueno, pues ha estado rebuscando en los archivos de... ¡Cállate! De la Fox. ¡Cállate! Que hoy ha habido trabajo verdadero de investigación, que te contaré luego. A ver, ojo. Ha habido trabajo de investigación. Porque hay un dato que no viene, que yo quería comentar, que no viene en la IMDb. Que yo me imagino cuál es. Pero bueno, pues, sí, pues corrígele de la IMDb. No, porque es un dato. No, porque es un dato nuestro. Es un dato español. Español propio personal. Ya lo sabes. Ya, venga, tú ya lo sabes. Sí. Pero no, lo voy a dejar para el final. Hombre, claro. Por supuesto. Bueno. Uno de los personajes de la película, este es un dato muy chorra. Uno de los personajes de la película se llama... Espérate, ya empiezas mal. ¿Por qué? A ver, Las aventuras de Fort Farlane. Las aventuras de Fort Farlane. El película de rock and rollero. Película de Rennie Harlin de sí. 1900... No, ¡lo he dicho! ¡Voy a coger el libro! ¡Lo he dicho! A ver. Pero esto no... Yo creo que es un dato superfluo esto, Michael. No, hay que hacerle... Superfluo, mis cojones. Bueno. O sea, no, tienes que currártelo y hacerle pero una si lo, ficha. Vale, venga, sí, ahora resulta que tengo que hacerle una ficha. Sí. Aparte de buscar datos, hacerle la ficha, vale. Bueno, pues Fort Farlane, película de 1990 dirigida por Rennie Harlin, ¿vale? Producida por Joe Silver. Sí. ¿Vale? Joe Silver. Es una película de acción humor que está basada aventura comedia que sigue las desventuras de un detective privado especializado en el mundo de la música. Pues es, por eso es el detective rock and rollero. Vale. ¿Ves? ¿Vale? ¿Te ha gustado mucho el que te lo busque yo en la IMDb? Sale, está interpretada, el personaje de Fort Farlane está interpretado por el cómico Andy Dice Clay. Andrew Dice Clay. Vale, Para. ¿Ese hombre ha salido en alguna otra película? No. Sí, en alguna película. Pero haciendo tampoco te creas que sí. Mucho. Es más cómico. Es como si Berto Romero, ¿cuántas películas ha hecho? Una o dos. Bueno, ha hecho. A lo mejor ha hecho alguna. Bueno, pero bueno, la de Pregón está muy bien. Bueno, pues ha hecho. Pero de lo que es conocido por ser humorista, esto es igual. Este hombre es igual. Sale Priscilla Presley, sale Lauren Holly, y sale Robert Englund, y sale nuestro queridísimo Ed Neil. De Matrimonio con Hijos, haciendo de ese audio que hemos escuchado de Boogie Time. Pues es el policía. Hola, ya. Vale, ya está, ya puedo empezar con mi. Ya puedes empezar con tu mierda. Puni, ¿qué te he dicho cuando veníamos? Creo que debería hacer una ficha. ¡Mira la carretera, joder! ¡Mira la carretera! Vale. O era el otro. Era el otro. Vale, hay un personaje en esta película que se llama Susupétalos. Susupétalos. Vale, este es el dato chorra. Yo creo que la trivia de IMDb siempre empieza con un dato chorra. Para empezar. Para romper el hielo. Eso, poquito a poco. Vale, entonces, este nombre hace referencia a un personaje de Qué Bello es Vivir. ¿Vale? Bueno. Hay una escena en la que la hija del protagonista de Qué Bello es Vivir le da una flor y entonces él se guarda la flor en el bolsillo. Cuando le pasa, da su flor. Le da su flor. Muy onírico, ¿eh? Cuando le da, cuando pasa al mundo alternativo este en el que decide no haber nacido y tal y cual, como él no ha nacido, su hija no ha nacido. Entonces, hay un momento en el que se saca la mano, saca del bolsillo, ve los pétalos en la mano. ¡Pétalos en la mano! Ve los pétalos en la mano y le dice al ángel, ¿eso qué es? Y él dice, son los pétalos de Susu. De tu puta madre. ¿Vale? Que es el nombre de la hija. Entonces, el guionista decidió coger esto, que le gustó mucho, y decidió darle el nombre al personaje de esta referencia que sale en Qué Bello es Vivir. Y pillado. Bueno, en una entrevista al guionista de la película, Daniel Waters, ¿vale? Comentó que trabajar con Andrew Dice Clay es traumático y francamente duro. ¿Por qué? Porque este hombre lo único que hacía era cambiar y meter, soy cómico, tú, no voy a, soy más gracioso que tú. Y se dedicaba a meter sus mierdecillas tal y cual. Y todas las frases que molas son sus mierdas. En una entrevista años después que le hicieron a Andrew Dice, él dijo que el guión verdaderamente no lo escribió el reconocido Daniel Waters, sino un amigo suyo llamado Bobby Rivers. Para que la pelea entre ellos fuese mejor. Vale, uno de los personajes que sale en la película es Smiley, que es este asesino a sueldo que interpreta a Robert Englund, ¿vale? Que en un principio iba a ser interpretado por el cantante Billy Idol. No, qué grande. ¿Vale? El problema fue, es decir, Billy Idol rodó, empezó a rodar la película, es decir, era el personaje, estaba ya participando en la película, pero se pegó una hostiaza con la moto que casi lo mata, no sé si yendo o volviendo. Y dijo, dijo al director, puede que la película no la acabe. Eso es importante, no sé si yendo o volviendo. Pero se pegó. Yendo volviendo, está claro que fue ad itinere, entonces el seguro. Había una apuesta estrambólica. Entonces, claro, Robert Englund, que era amigo personal de Remy Harlin, porque ya había trabajado con él en la cuarta entrega de Pesadilla en Elm Street, ¿vale? Pues le dijo, oye, que se nos ha pegado una hostia este, que necesitamos, tenemos un papel para ti. Entonces volvieron, rodaron otra vez las escenas que había rodado Billy Idol, y por eso participa Robert Englund en la película. Vale, hay un momento en la película en la que, bueno, ante la película hay un montón de referencias a bandas de rock falsas, que no existen. Y un montón de nombres que se ven en carteles, en carátulas de discos falsos. Hay una lista de grupos de la compañía de discos de la película que son también falsos. Bueno, pues tres de ellos se hicieron en homenaje a Joe Silver, al productor de la película. Joder. Tenemos a Ellen Aim and the Attackers, que es el nombre que tenía la banda que lideraba Diane Lane en Calles de Fuego, producida por Joe Silver. Tenemos a The Nakatomi Boys Choir, es decir, el coro de niños de Nakatomi, en referencia a la jungla de cristal. Sí, joder. Y a Alba Barden, ¿vale? Que es el nombre del barco que llevan que tienen los sudafricanos malvados de Arma Letal 2. ¿Vale? Sí. Un homenaje al doctor. Qué cabrón, haciéndose un Kojima. Vale, hay un momento en la película en la que el personaje de Farley comenta que habría sido una estrella si no le hubiese prohibido la MTV. Claro. ¿Vale? Pues el propio Andrew Dice Clay fue realmente prohibido por la MTV por sus monólogos, en los que se metía mucho con ella. Y al parecer hizo un monólogo bastante hiriente en la propia MTV, que no gustó nada, recibió muchas quejas y fue expulsado de por vida de la MTV en 1988. ¿Te refieres a esto? Podría haber sido una estrella si no me hacen el boicot los de la MTV. Es una historia muy larga. Desgraciadamente solo me sé esa canción. Bueno, también sabía cantar bastante mal lo de Blowing in the Wind, pero solo en pelotas. Y esa historia es más larga aún. ¿Sois un grupo? Ese chiste que hace la película, pues en realidad está basado en algo real, porque fue pulsado en el 88. Aunque eso de por vida es un poquito ambiguo, porque años más tarde volvió a aparecer en varios programas de la MTV. Hizo las paces con la MTV. Vaya. ¿Vale? La MTV también, perdona, tío. Uno de los ídolos de Michael en cuanto a la radio, que es Howard Stern. Sí. ¿Vale? que de hablar, creo que hablamos de él en el programa con la gente de Freakstoria. Sí, pero creo por que su película. Pero no sé si hablamos fuera de antena y tal, pero da igual. Sí, bueno. ¿No se mencionó? No lo sé, da igual, yo mezclo cosas ya. Vale, pues hizo una muchas horas. Hizo una prueba para hacer el papel del locutor de radio amigo de Ford Farlane, llamado Johnny Crunch, ante la propia insistencia del propio Clay a los productores y el director. ¿Qué pasa? Que Howard Stern tenía su programa de radio que empezaba pronto y él decía que eso de irse. Que él irse a tomar copas contigo, Ray, Clay, sí, irme a rodar, a trabajar, como que paso. Y denegó la oferta. ¿Vale? Por cierto, el personaje de este hombre, del locutor, Johnny Crunch, está interpretado por este actor que sale en Este chico es un demonio, que tiene el mejor diálogo de toda la historia del cine. Michael, por favor. Ay, Dios mío, me has pillado. ¿Te he pillado? Joder, no, porque es que pensé que te ibas a enrollar mal. Bueno, si quieres, ¿en Este chico es un demonio 2? ¿En Este chico es un demonio 2? ¿Qué escena? En la escena de que el niño se ríe delante de él. ¿Pero cuál es? Espera, Michael, ¿la has encontrado? Atiza. ¿Qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Ese ha sido todo subito en la historia del cine. Sí, también no recuerdo el nombre de ese actor, pero también es el tipo al que van a timar. Era Chicho Terremoto insultando a alguien. Sí, también. Timar Eddie Murphy, Axel Foley y los dos polis. De Hollywood, Super Detective en Hollywood 2. Bueno, hay que decir que esta película está basada en unas novelas. Es decir, esto no es un guion original de un detective rock and rollero. Este personaje fue creado por el escritor Rex Weiner para una serie de historias que fueron publicadas entre los 70 y los 80, ¿vale? En varias revistas pulp de la época. Bueno, wow. Es pulp, de las pocas que quedaban ya. Fue creado en un principio como una parodia de los gángsters típicos del cine negro de los años 50. Detective colorido. Efectivamente. Bueno, cuando se mostró el primer tráiler, ¿vale? Había una escena en la que Ford le da un número de teléfono a una chica, ¿vale? Es que este tipo de curiosidades me encanta porque la gente es fascinante. El número original, el tráiler lo que se dice es, le da un número de teléfono que es 1-800-PERFECT, ¿vale? Y luego responde, no, es 1-800-UNBELIEVABLE. UNBELIEVABLE. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? No, pero eso es cuando dice lo de... 5-5-5. Lo de 1800 es cuando dice eso de... soy tan estupendo que tengo mi propio número libre de peaje. 1800. Perfecto. Vale. Pues era esa cena. Vale. Entonces, el problema es que él dice 1800, perfecto. Eso sí, eso lo dice en la película. Y también en el tráiler. ¿Qué pasa? Que perfecto... son 7 dígitos, contiene 7 letras. Que tú, todos conocemos el marcador americano, que tú le podías poner letras a... Bueno, pues la gente llamaba. Es un número real que existe, entonces, al parecer, es un número de la compañía de aguas de Los Ángeles. A tope. Y la gente llamaba preguntando por Ford Farley. Entonces, por eso digo que este tipo de anécdotas... Vaya, tenía que estar quemado el hombre o la mujer que estaban ahí recibiendo llamadas. En plan, de otro hijo puta que llama con lo del Ford Farlane. Efectivamente, es decir, como comentábamos en el último programa con Scream, que dejaron el teléfono abierto y vino la policía, pues este detalle a mí también me parece... Este detalle con teléfonos me parece fascinante. Hay un montón de películas en las que hay esto de... Que decimos un número falso, pero no es falso. No sé si sale... Si sale alguna vez en la película de Como Dios... Dios, el personaje que hace Dios, Morgan Freeman, da su teléfono y la gente llamaba a ese teléfono. Y era el teléfono de una mujer de Arkansas que estaba hasta las narices de que la gente le llamase preguntando por Dios. Dios, mira, que es que tengo un problema. En serio, ¿eh? Y pensando cuando filmemos nosotros nuestra precuela. No, nuestra película. Sí, cuando hagamos la película de la casa de mi hermano, pues habrá que pensar también. En un número real hay que coger. Me gustaría que fuera como Fanboys. Bueno. Puede ser muy guapa esa cosa. Renny Harlin, esto es muy, muy fuerte. Renny Harlin utilizó su propio Ferrari, es decir, el suyo propio, lo sacó del garaje para la escena en la que. Si va a montar algo que sea el mío. Conocido. Claro, montó su Ferrari en una escena en la que dos gemelas recogen al protagonista, uno con un Ferrari. Entonces, ese Ferrari es de Renny Harlin. De cualquiera en su vida. De Renny Harlin. Que por cierto, Renny Harlin fue. Contratado inmediatamente después de ver para hacer la Jungla de Cristal 2, precisamente después de que la gente de Fox viese lo que había rodado para esta. Vio que tenía muy buen pulso para las escenas de acción, que la comedia se daba medianamente bien, y dijeron: dale ya el contrato. para que haga La jungla de cristal 2. Y se puso a rodar La jungla de cristal 2 mientras estaba con la postproducción de esta. Porque tenía que empezar el rodaje ya, porque Bruce Willis tenía también su agenda y había que empezarlo a rodar. Le estaba cayendo el pelo. Claro. Tenía que aprovechar todavía mientras tuviera pelo. Bueno, esta película estuvo a punto de no salir. De no hacerse nunca. Porque Joe Silver dijo que Andrew... Que había pocas cosas de sus mierdas, sí, que gustan de películas y que no. Porque Andrew Desclay estaba muy gordo. Decía, ese tío está muy gordo y no puede ser el héroe de acción que yo quiero que salga en mi película. Así que o adelgaza o esto se para. El otro dijo, va a adelgazar tu puta madre. Entonces estuvieron a puntito ahí de que la película jamás se rodase. Y ya los dos últimos datos es que la gente es muy friki. Hay un momento en el que el coche de Ford vuela por los aires. Es un Ford Fairlane del 57 y vuela por los aires. Sí. La Sociedad Protectora de Coches Antiguos de Estados Unidos mandó un montón de quejas y reclamaciones preguntando si un Ford Fairlane del 57 había sido de verdad destruido. Y que por una ley, por una especie de propuesta que estaban llevando al Congreso de que esos coches fuesen objetos históricos, había reventado un objeto histórico. Entonces, no, es que hay coches que sufren el maltrato mientras se rodan películas. Eso sí que no puede ser. Entonces tuvieron que dejen de probar los champús en coches antiguos, joder. Invitaron a gente de este colectivo a los estudios de Fox y les dijeron, verán, esto es lo que hemos... Ahí está el Ford Fairlane del 57. Hemos utilizado una réplica hecha en fibra de vidrio, tal y cual y cual. Y le reventaron otra delante de ellos para que viesen que no había, que el Ford Fairlane estaba nuevo. Y lo disfrutaron mucho. ¡Wow! ¡Una fiesta! No, pero lo mejor de todo es... Lo mejor de todo es que al parecer... ¡Quiero más películas de Ford Fairlane! Encontraron... No, cuando le dijeron, revisen si el coche está bien tal y cual, encontraron fallos. En plan de... Uy, creemos que este no es el... Encima... Dando por culo. No molaría tener la facultad de... O sea... Vamos a explotar cosas sabiendo que no haces mal a nadie. Ya, correcto. Y poder verlo. Bueno, ya vamos con el trabajo de investigación. A ver. Vale. Esto no viene en la IMDb, así que ha habido que buscarlo. Entonces, ¿por qué es conocida en España Las aventuras de Ford Fairlane? ¿Qué es su dato más... Su característica más... Su característica destructiva? Única en España. En todo el mundo. En España. Es el doblaje de Pablo Carbonell. Efectivamente. Es lo que le da el toque a la película necesario para que sea una obra maestra, en mi opinión. Es ese doblaje de Pablo Carbonell. Es un toque raro, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero yo os digo, haced la prueba. Poneros a ver, simplemente buscar en YouTube el tráiler de la película, que no está doblado por Pablo Carbonell, es por un actor de doblaje, y dices, no puede ser que sea la misma película. Es más, es que yo veo ese tráiler y digo, qué coñazón, ¿no? Es más, la propia voz de Clay es lamentable. Tienes una voz que la versión original por medio de ese hombre es lamentable. Habla con un tono así ronco, ¿eh? Bueno, claro, es una cosa así. Vale, entonces, ¿por qué Pablo Carbonell participó en esta película? Porque era un drogata, Efectivamente, no. Apuntó a lo primero que yo. Porque en el momento en el que esta película llegó a España por otro lado, que yo tengo una... Y en el momento en el que esta película llegó a España para ser doblada, había una huelga de doblaje. Y entonces fue, oye, tenemos esta película que es de un tío así, medio macarra, tal y cual... Llamamos a alguien, hay que llamarla para alguien para rodar. Pablo, ¿te interesa...? Pero no le llamaron, miraron al lado, le dieron una patada a Pablo. Pablo, despierta. No, él cuenta. Sí, claro que sí. Él cuenta en una entrevista que en una entrevista cuando estrenó su película, una que fue como director que no sé. Sí, Atún y Chocolate. Vale. Creo que es. No, sí. Es no sé qué de los atunes. Es algo de los atunes. Es atún y chocolate. Atún y chocolate. Sí, vale. La palabra atún. Es que la palabra atún no la he oído. El no sé qué de los atunes. Sí. Esta habla de los atunes. No creo que es un libro que ha publicado hace poco. Vale, entonces. él comentaba en una entrevista, le preguntaron, oye, ¿y el doblaje de Ford Fairlane? Dijo, yo el doblaje de Ford Fairlane a mí me llamó un día. Estaba drogado. Me llamó un día mi representante y me dijo, oye, que hay una huelga de doblajes, que por favor, que si puedes venirte a. Que quieren que hagan estos, tienes algo que hacer. No estoy de gira con los toreros muertos, nada. Pues vale, pues lo hago. Y comenta que él en su puta vida volvería a hacer doblaje. Es decir, él le llamaron en ese momento para hacer ese doblaje, punto. Pero que él jamás se atrevería a hacer doblaje porque fue muy difícil y muy verdaderamente no es lo que él sabe hacer. Vale, por ejemplo, todo lo hemos oído. Es decir, el doblaje, los cortes que hemos puesto, es decir, es eso, es el punto característico, le da ese toque macarra que tiene. Y aprovecho para meter cositas de sus grupos, porque hay un momento en el que en la película en la que Susu Pétalos está como tarareando una cancioncilla, na, na, y la canción que tararea es Manolito de Toreros Muertos. Me gusta jugar. Sí. Entonces, ya dijo, bueno, pues ya que estoy, pues meto esto aquí. Así que nada. Hay más momentos de localización. Hay momentos cuando están hablando de grupos, están diciendo, joder, es que solo me... Los malditos artistas solo me pagan con regalos, no con dinero. Porque no sé quién, a Inexex nos han enviado un koala, no sé quién tal. Alaska Dinarama nos han mandado pantalones de pitillo. Sí, hay cosas así. Entonces, nada. Que esto es todo, todos los datos. Y has dejado un detalle. Ah, me dejo un detalle. Sí, sí, vale. Es un dato, te voy a dar gratis. Venga, venga, sorpréndeme. Uah, ¿conoces la canción? No, no, en mi voz. No, no, ¿conocéis la canción de Inexex, la de Unbelievable? You're Unbelievable. Pues ese. Lo hace. Es Andrew Dice Clay. Qué cabrón. Qué majo es. De hecho, cuando le dice la película de. Cuando le dice lo de increíble. Sí, sí. Unbelievable. Claro. Curioso. ¿Has visto? Vale. Yo también sé cosas y sin mirar la IMDb. Me parece muy bien. Solo voy a decir una cosa. ¿Qué? Jamás se cargaron al puto koala. Cierto. Y eso hay que decirlo porque. Porque mucha. Porque, es decir, si se cargan al. El coche lo pueden romper, pero si se cargan al koala, imagínate la que lian. No, y aparte, es un koala. Es un cola de, es un peluche, es un cola de peluche. Es un cola de peluche. Que lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho perfectamente. Estaba teniendo un cola narcotizado ahí. No estaba nada, güey. Cruzado. Usé años de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, arroba casa de Milo. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán. Joder, pues que no lo pierdas. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Por suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señores. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje de voz. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos firme. Profesional. Muy profesional. Porque es que ellos no sabían una cosa. Y es que los disléxicos son persianas también. No tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con muchas cosas. Con cosas que estábamos hablando así entre nosotros, de. Así, las bambalinas. Entre bambalinas. Qué bonito. Fuera de micros. Me gusta mucho la expresión fuera de micros. Sí, porque. Así, las mierdas que hablamos cuando suena la música. Vale. Correctum. Vamos a por los comentarios que nos habéis dejado. Vamos primero a iVoox, donde tenemos a nuestro amigo Carlos FC del blog Placeres Culpables, y nos dice: no me preguntasteis por mi película de terror favorita. Muy triste. En fin. Dice, bueno, la digo de todas maneras, el final de La Escalera con George C. Scott y La Pelotita, La Silla de Ruedas y La Sesión de Espiritismo. Acojone máximo, aunque como peli de terror y además obra maestra del género, mi voto para Alien, el octavo pasajero. Gran programa, como siempre. Enhorabuena, chicos. Bueno, esto es culpa mía, porque es verdad que me puse a mandar invitaciones y tal y... Oye, por favor, enviarnos cosas. Y se me olvidó gente, es verdad. Se traspapelaron las invitaciones. Sí, no te preocupes que te estará al punto de llegar, ¿eh? Aunque ya es tarde, pero te va a llegar, sí. Por cierto, Carlos, Placeres Culpables, tiene ahora un canal en YouTube y he visto que ha colgado un vídeo con su hija pequeña, haciendo ya de youtuber, comentando el Rayman. Todavía no he tenido ocasión de verlo, pero bueno, buscáis en YouTube Placeres Culpables, esto ya de ver a los niños chicos haciendo cosas de youtuber. Yo no sé si es bueno o malo. Bueno, digo yo que será bueno si salen bien y no salen como esta gente, Vegeta y tal. Yo, ¿qué tenemos en Twitter? Pues en Twitter, Borja Veraza, @babyair, nos dice: no tenéis lo que hace falta, tiempo, para venir a grabar a las jornadas gastronómicas, convivencias, organizadas por Cirland 2007, que es Mikel. Dice que hay sitio para todos. Hay sitio para todos y que nosotros antes molábamos. Bueno, eso al final que... eres. Eso creo que viene porque tú dices, bueno, sí, no. No, bueno, quiero decir, sí, yo a Borja le replico que a tope con su, ¿sabes? Su certero comentario, porque es lo que hace, lo que no tenemos tiempo, ¿sabes? Deja al niño por ahí. Claro, sí, claro. Con su madre. Sí, claro. La madre venía fijo. Y la madre viene el niño. Y... Represalia se llama. No, yo iría con el pack completo, o sea, no me importa, pero quiero decir, no hay tiempo ni pasta para hacer cosas ahora locas. Ni a tontas ni a locas. Pues tenemos a Paco Gurney que nos dice: el 3 es el 2, casa de mi bro, mostrando solidaridad con el cambio horario. Y también están los chicos del podcast Fuera de Órbita que nos mandaron su película de terror favorita. Nos dicen: un placer participar y gracias por la invitación, por la parte que nos toca. Esther Oliva, de Atmósfera Cero, nos decía: ¿qué puede haber mejor que las pelis de terror? Pues es una pregunta que le podemos hacer a Yoyo. Pues bueno, un punzón en las pelotas. Bueno, esto también va para ti. También, ¿de acuerdo? Sí, Esther, arroba esta mujer, nos manda un tweet en el que pone, que te pone a ti en copia. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Y estoy enterado de ese tema. Sí, con la noticia sobre el videojuego Outlast, que se está promocionando con unos pañales para ser usados mientras se juega. ¿Vale? Que dice que a lo mejor te hace falta. No, porque no voy a jugar esa mierda de Roy. Es de miedito, ¿no? Miedito nada, ¿no? Miedo, te cagas encima de verdad. Por eso están los pañales. Yo jugué a la demo y tampoco es para tanto, ¿eh? Yo no he jugado. Yo he visto el vídeo y he dicho ya. Bueno, de un vídeo, 10 segundos de un vídeo a lo mejor. Contando con los créditos. Bueno, cuando hemos puesto la foto en Twitter de que la portada de que hoy vamos a tratar de volver a hablar de la Injustice, lo hemos conseguido. ¿Vale? De maneras muy diversas. Pues sí, muy. Sí, hemos tocado todos los palos. No sabéis apreciar las cosas, la verdad. No, es verdad. Bueno, señor Vinagres, arroba caebar. Carlos Eras Marceló, tu archienemigo. De historia. Bueno, mi enemigo. No, él es el es el señor Vinagre. El señor Vinagre es original. Tú eres Vinagre. Yo soy Vinagrito. Él es su esbirro. Yo soy el sidekick. De verdad, te falta Vinagre todavía. Yo soy el sidekick, vale. Se pregunta que si vamos a hablar de la conjuntivitis de Superman. Superman. Sí, sí, porque ya hemos dicho que en ese dibujito que hemos puesto sale de ahí Superman con el ojo rojo y oye, a lo mejor. Y mamá, cuando llega a casa, mamá, la alergia. Claro. No te rasques. Superman, no fumes. No te rasques el ojo, Superman. ¿La hierba tiene criptonita? Sí, pues verde. Ah, no. Claro. También tenemos a Bilbo con su batería habitual de mensajes. Le tienes que hacer una cuña. Sí. Está ya, ¿no? Está, sí. Un toque más. Estamos ahí. Pues mira, nos dice: el lunes mejora gracias a un clic de distancia de casa de mi bro. Luego también Telma y Luis, Mariajo y sus grandes parejas femeninas de la historia. Sí, y luego al paso que van el grupo de dramatización de Casa de mi Hermano tendrán que hacer una especie de Oscar Casa de mi Hermano para premiarlos. Ah, luego ya nos sacaremos nuestros premios. Ya veremos. Nuestros premios y lo damos. Claro. Está guay, claro. Yo lo voy a hacer. Está muy bien. Hombre, ten en cuenta que nuestros premios son lo peor del año, o sea que también entra. Hombre. Claro, la peor dramatización. Claro. Luego, para mí, el terror asiático es en general bastante mejor que el europeo o USA americano. Pues sí, yo también, estoy de acuerdo. Luego, Ouija en una puny party house en la casa de los abuelos de Ponferrada, ya. Ha metido muchos conceptos aquí en un poco espacio. Puny party house, Ponferrada, a ver, casa yo, de los abuelos. Yo montar una puny party house en la casa de mis abuelos de Ponferrada, si todavía no se ha caído, bien. Ya, lo de hacer la Ouija. Yo, la Ouija no. Bueno, la Ouija para vosotros. Yo es que. Que me da respetico. Yo creer no creo, pero por si acaso. Yo mando el audio. Vale. Sí. Y luego, mencionándonos, es básicamente una película de mierda, pero me hace mucho de reír. Jaja, ja, saludos. Y luego. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos. Los tres primeros años son los más duros, como estos de Obama. Make that great again. Hay que recordar que Bilbo va a ser papá. Le volvemos a mandar nuestra enhorabuena. Ya no juega solo. Ya no, no ni solo, ni me parece a mí que va a... Ya no juega solo ni va a dormir mucho. Sí, sí. Ojo. ¡Ojo! Ojo, hay que tener cuidado últimamente porque yo empiezo a sentirme rodeado de gente que empieza a soltar. Bueno, que sepáis que yo ya no voy a jugar en una temporada que hemos encargado una expansión. O, suele no sé. Pasar. ¡Vaya, por Dios! ¿Sabes? ¡Qué gente, ¿verdad? Un DLC. Más, sí. Es más nuestro el DLC que expansión. Sí. Un par de cosas antes de que se me olvide. Primero, ¿un par? Sí, ¿más todavía? Sí, es un par, es que me he acordado ahora. Primero, que recordad que tenéis que mandar o bien a arroba casa de mi bro o bien a arroba su charnita cualquier... Sí, por favor. Sí, Cualquier duda que tengáis sobre ciencia o lo que sea, que haya, que veáis en un videojuego, una película, una en serie, un cómic, lo que un cómic, lo que toque. Y Susana, lo que os venda alguien en la esquina. También, o sea, cualquier cosa, pues nos lo hacéis llegar por esos cauces y Susana trata de resolverlo de todos modos. Por si acaso, pues la gente pregunta poco, tuve de preparando algo. Sí, sí, bueno, ha habido una pregunta de última hora de Lerdonardo otra vez, que cómo podría deshacerse de un cadáver. Sí, pero justo, bueno, es que me ha pillado ya, ya el está metido, ya está metido. Sí, lo que decía que era urgente además. Sí, que era urgente. Me da que para el próximo programa no llega. Y luego un saludo también a toda la gente. Orden lógico de las cosas. Un saludo para toda la gente que nos escucha en el Club Dados. Es fácil que nos escuche ahí, hay alguno, pero es que. Son un grueso grande de oyentes. No, digo. ¡Elitista! No, pero como yo, obviamente, pues como formo parte del club y he dado mucho la barrida con lo del podcast, por ahí, pues hay gente que nos escucha. Y el otro día en estas jornadas que solemos hacer, que nos vamos a. Convivencias. Estas convivencias que nos vamos a de casa rural, pues sí que hubo gente ahí comentándome cosas del podcast. Y dijeron que se parte en el culo con Jojo y con Víctor. Yo le dije que sí, que Jojo es muy gracioso. Yo no soy tanto. No, que tú eres así. Yo soy así, yo... Tú eres... Se rompió el molde cuando me hicieron. Gracias tú estás lleno de verdad. Yo sí, soy pura verdad. Gracias por la parte que me toca y por dar voz a Víctor, porque si no nadie le daría voz, la verdad. Gracias, Jojo. Eres un amigo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Una cosa. Sí. De vosotros no hablan. Que tenéis que buscar por el que te has comprometido a hacer una foto disfrazada de Harley Quinn... 100 me gustas. 150 Periscope. 150 Periscope. No me mires así, lo has dicho tú. Bueno, a ver, es que ha empezado todo esto así. 100 votos. Bueno, para eso. 100 me gusta. Ya pondré el tweet. Si habéis escuchado esto, buscarlo. Si no está en casa si de no miembro, pone, estará si en no mi... pone el tweet va a salir. Estará no, en mi cuenta, es. Claro. O sea, está en buenas manos. Sí, ya. Poner loquito Harley, hashtag loquito Harley Quinn. Y lo encontráis. Hasta aquí el programa de hoy. Loquito Queen. Los de puta todos. Veis que compañeros más salados tengo. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los comentarios, por los tweets, menos eso de Harley Quinn. Por lo me guste por aguantarnos. Decid adiós, niños. Adiós, niños. Adiós, niños. Hasta el programa que viene. Gano el guarro con qué guarro. Aquí Bobby Ouch, el nuevo disc jockey super enrollado. Acabas de llevarte el millón de qué guarro. No me jodas. No se puede decir joder en la radio. Vaya joder, ya lo he dicho. Ah, cómo me gusta la industria de la música. Especialmente los regalos sorteras de la radio. Hey. No creeríais que matamos al jodido Osito Koala, ¿verdad? Mira esto. El sol, el mar. ¡Increíble! ¡Oh! Pues después de unos meses que este título ya está en el. Después de unos meses, este título ya está en el roster de Steam. Empieza así, queda de nuevo. Sí, por favor. En la que la gente pueda apoyar títulos indies con menos presupuesto. Es que está marcando la edición ya creativa y seguimos. Después de hace unos meses, Desde hace unos meses. En la que la gente pueda apoyar títulos indies con menos presupuesto. ¡Indies! ¡Indies! ¡De la dando amor a todas! ¡Dando amor! ¡Un chino de amor! Una plaza llena de diosas bailando. Venga, seguimos. Espera, que no puede. A ver. Ha sido un momento chino-mexicano. Ha sido por eso. A que terminara para reírse. En que la gente puede apoyar títulos. ¿Es que no sé hacer un chino de un ser acá? Lo viene en chino. Es que castellano, sea un poco Urkel. Es que me ha pedido muchas cosas.